En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En España, el Estado y los jueces han impedido la muerte de muchos niños a lo largo de la historia cuyos padres eran testigos de Jehová y no aceptaban las transfusiones de sangre, eran sus creencias. La necesitaban, sin embargo, esa transfusión para vivir, y gracias a la intervención del Estado se les salvó la vida. Igual que se hubiera salvado la vida de esa niña en Almansa, cuyos padres creían que su hija estaba poseída y en el exorcismo le sacaron todos los órganos y la mataron durante el mismo. Hay decenas de casos en este sentido. Decenas no, cientos de casos que demuestran que no se pueden abrir las puertas a creencias enfermizas, ni con pines, ni con panes, ni similares. No politicemos algo tan básico. Puede llegar el momento en el que se impida a un niño asistir a ciencias naturales porque el profesor dice que la Tierra es redonda. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es en La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio, todo el equipo preparado con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, como siempre hasta las 4 de la madrugada, una noche que va a ser espectacular, atención, espectacular, los contenidos, los que siguen. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Insistimos, el de esta noche va a ser uno de los programas más importantes de nuestra historia en La Rosa de los Vientos. Como siempre, tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y tenemos junto a nosotros a invitados únicos. Va a hablar por primera vez en más de 10 años, jamás ha estado un medio de comunicación. Nunca en la historia de la radio ha estado el director de los servicios secretos españoles. En este caso, el hombre que fue el director del CNI, la CIA española. Él es Alberto Sanz, está llegando en nuestros estudios con Fernando Rueda. Una auténtica exclusiva. Él fue el hombre que fue el responsable de organizar todo en el Estado para acabar con ETA. Fue el hombre que más sabe a ciencia cierta sobre el terrorismo en nuestro país. Fue el hombre que sabe, se lo vamos a preguntar, si ETA tuvo o no algo que ver en el 11M. Fue el jefe de todos los espías españoles, el hombre que llevó los contactos con la princesa Corina. Él seguramente sabe más que nadie de las cloacas en nuestro país. Y también va a estar con nosotros Marta Robles, la genial Marta Robles, que va a estar en La Rosa de los Vientos. Con ella vamos a hablar de vudú. En su nueva novela habla sobre la creencia en el vudú y cómo el vudú se ha convertido en la herramienta para esclavizar a muchas mujeres en Europa. Una noche impresionante en la que nos vamos a preguntar, y lo vamos a hacer en el Círculo Secreto, si se puede matar, asesinar bajo hipnosis. Y lo va a hacer en el Círculo Secreto Manuel Carballal. Te lo pregunto directamente, ¿se puede? Yo no creo en esas cosas, pero a ver las ailas. Claro, muy gallega esa respuesta. ¿Qué esperabas? Claro, ¿qué esperabas de un gallego? Exactamente. Menos un sí o un no, se consigue todo. Es que hay que desarrollarlo porque tiene letra pequeña esa historia. Y vamos a tener también el Círculo Secreto con Manuel Carballal, ya lo habéis escuchado, el Callejón con José Manuel Escribano. Os vamos a hablar de soja en la cara B y os vamos a hablar también de las rubias en Eureka. Insistimos y repetimos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Y por supuesto, primeras pistas, ya mismo os las damos para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Pistas que, como siempre, nos presenta Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Además, es que el concurso de hoy es muy especial. ¿Por qué lo digo? Pues porque está en juego nada más y nada menos que el libro La Casa 2. Pero no un libro cualquiera, ¿no? Es un libro de bolsillo, muy manejable, de nuestro querido Fernando Rueda. Pero es que, ¿qué es lo que tiene de excepcional? Pues que resulta que está firmado, porque le hemos pegado un pequeño atraco, por Alberto Sáiz y por el mismo Fernando Rueda. tenemos tres libros en juego, tres, así que vamos a ser buenos y, por ejemplo, si te parece, vamos a dar dos hoy y uno mañana. Pues venga, vamos a hacerlo. Así, pues como prolongamos, como estamos en la cuesta de enero que está en mala, pues lo prolongamos. Y también me pongo así un poco gallega y, sí, y ya está. Bueno, pues nada, ya sabéis, tenéis que acertar, vamos a ir con la primera pista, quién es el personaje oculto de esta noche. Y resulta que tenemos artistas del Renacimiento, pintores, escultores, ya sabéis que en el Renacimiento pues eran de todo, arquitectos, inventores, bueno, una barbaridad. Esta gente tenía una mente privilegiada, no todo el mundo, pero los que destacaban eran maravillosos. Pero ¿de quién hablo? Y aquí va la primera pista. Si a pesar de tener nombre de tortuga ninja, es uno de los grandes, Donatello, Raffaello o Michelangelo. En rosa.vientos@onda0.es nos tenéis que decir esta noche quién es el personaje, Donatello, Raffaello y Michelangelo. Y en juego un libro de la casa 2, que sabéis que es uno de los nuevos libros que sacó Fernando, que está que no para, firmado por Alberto Saiz, nuestro antiguo director de CNI, y por el mismísimo Fernando Rueda. Lujazo, ¿eh? Lujazo, no os podéis quejar. Noche espectacular con La Rosa de los Vientos en la 1:09. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Y lo que vais a escuchar es para presumir, es algo fantástico, le estamos muy, muy agradecidos aquí. Una responsabilidad enorme para Rosa los Ventos, una auténtica exclusiva. Es otro de nuestros invitados especiales, por primera vez en la historia, por primera vez en toda la historia de la radio y posiblemente también en la historia de nuestro país. La persona que fuera directora y responsable de todos los espías españolas, director del CNI, exdirector del CNI, está con nosotros, está en Materia Reservada, está junto a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Pues efectivamente, en 2004 Zapatero llegó al gobierno tras los salvajos atentados del 11M. Su preocupación más importante fue evitar que el terrorismo yihadista volviera a actuar, sin olvidar que ETA seguía asesinando. Era clave el nombramiento de un director del CNI que encabezara esa batalla. El ministro de Defensa, José Bono, pensó en Alberto Saiz, un hombre de su comunidad, Castilla-La Mancha, al que conocía bien, con el que había trabajado. No sabía nada de espionaje, pero le veía con muchas cualidades para el puesto y, sobre todo, era de su confianza. Pidió opiniones a socialistas expertos en la materia, como Luis Solana, y le recomendaron que buscara un candidato con otro perfil. Pero Bono se empeñó. Saiz se encontró con la urgencia de darle una vuelta a un servicio desprestigiado en la sociedad y acometió las reformas que consideró necesarias, sobre las que ahora hablaremos. Solo anticipo los hechos demostrables. Participó activamente en el final de ETA, puso en marcha la maquinaria actual que ha limitado al máximo los atentados yihadistas y activó los mecanismos para evitar el espionaje tecnológico e informático, al mismo tiempo que invertía con éxito en los medios técnicos y humanos para que el servicio también pudiera espiar a nuestros enemigos. Ah, y actuó con éxito contra los traficantes de seres humanos. Una última cosa, tras más de 30 años cubriendo la información sobre el servicio secreto, puedo afirmar que Emilio Alonso Manglano y Alberto Saiz son los directores que en su época marcaron los procesos de modernización determinantes para que el servicio secreto esté hoy en un altísimo nivel. Hace 11 años se fue, ha guardado silencio y durante este tiempo, nos lo contará, lleva dedicándose a temas de seguridad. Te iba a decir, Fernando, que nos trazaras un perfil del invitado que tenemos, lo has hecho ya. Es una persona y un antes y un después en los servicios, en la CIA española, podemos decir, ¿no? Con sus diferencias, pero hay un antes y un después, y estamos hablando, junto a Manglano, del director de los servicios de inteligencia más importante de la historia. Sin ninguna duda, eso lo he defendido y además lo he argumentado. Gracias a él se acaba ETA, que es fue la gran pesadilla de toda la democracia. Gracias a él, los atentados han sido tan puntuales en el tema yihadista, y gracias a él, el servicio secreto pegó un estirón, contrató centenares, creo que cerca de 1000 agentes en sus años. Quiero decir, hizo, la verdad, una labor muy destacable. Y hay que agradecerle que después de muchísimos años, haya querido hablar y lo haga en La Rosa de los Vientos. Vamos a presentarlo ya. Él es Alberto Sáenz. Muy buenos, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, digo, muy pocas intervenciones en medios de comunicación, casi ninguna. Bueno, en el libro de Fernando Rueda interveniste en el prólogo, ¿no? Sí, un poquito. Lo primero, agradeceros que me hayáis invitado a estar aquí, y también agradeceros a la presentación que me habéis hecho, que yo creo que habla mucho de aquellos tiempos que me tocó vivir. Yo casi no sabría explicarlo tan bien como Fernando ha hecho en esta breve introducción. Pero bien, que te tocaron vivir unos tiempos en donde pasaba lo más importante. Ahora miramos para atrás, qué complicada era la vida en España entonces cuando llegaste, porque llegaste en el momento más álgido de ETA y acabaste con ETA. Sí, y además unos días después de haber cometido el sangriento atentado del 11 de marzo, con una comisión de investigación en puertas. Y bueno, pues con todo, digamos, este país estaba convulsionado totalmente por los atentados, y había un nivel de incertidumbre y dentro del estamento político y de la sociedad, pues que era muy grande, ¿no? Y a nosotros pues nos hacía ver aquello, una vez ya metidos en un nuevo mundo, que era el mundo de la inteligencia, pues me hacía ver aquello con mucha tensión y con mucho estrés, que dirían ahora, ¿no? Y un director civil de los servicios de inteligencia, ¿cómo fue tu llegada? Porque fue unos días después del OCM y te encontraste, bueno, lo primero que te encontraste fue un informe desclasificado del CNI relativo al 11M, que te echaste las manos a la cabeza, imagino, ¿no? Sí, además aquella información que fue desclasificada pues dio mucha conversación en la propia comisión de investigación. Sí. Muchos diputados pues demostraban tener interés. Como si el CNI hubiera basado toda su investigación en un folio, ¿no? ¿Qué es esto de la información clasificada? ¿Cómo un informe que está clasificado y que el propio informe lo recoge, cómo puede aparecer en los medios de comunicación? Y aquello dio mucho de sí, ¿no? Era un poco... Lo que estaban intentando algunos diputados es ver un poco, cuando hay interés en que una cosa se sepa, a pesar de que esté clasificado el material, pues que la cosa acaba sabiéndose. Es decir, las filtraciones, que siempre las ha habido. Y yo creo que con material clasificado, y desde luego, pues hay que ser mucho más cuidadoso. Yo reconozco que ahora pues ya casi me he olvidado de aquel choque que yo tuve que vivir en aquellos días. Pero sí, me di cuenta que la situación era muy grave, que este país estaba convulsionado y que mis jefes, los políticos que estaban encima, ministro, presidente, pues me estaban mirando como con mucha atención y me estaban exigiendo una respuesta. Yo no digo resultados inmediatos, pero sí una respuesta. O sea, el servicio de inteligencia español tenía que dar una respuesta ante una situación crítica como la que estamos viviendo. Y yo... Además, tuve la oportunidad de ver también en el foro también de nuestras relaciones con servicios homólogos, europeos principalmente, pues cómo de alguna forma nos miraban de reojo. Y yo me costaba entender aquello hasta que, bueno, pues vi la clave del tema. España era el único país de nuestro entorno que todavía mantenía un grupo terrorista activo desde 40 años atrás. Y eso hacía que fuésemos diferentes. Y nos miraban de forma diferente, sobre todo cuando hablamos de estas cosas. No digo que fuesen desconfiados. En el contexto europeo, el servicio español tenía mucho peso, y yo creo que hoy lo tiene mucho más. Pero sí que nos miraban de forma diferente. Éramos un país especial. Teníamos una circunstancia muy distinta. ¿Cómo hiciste para acabar con ETA? Porque fue un proceso, imagino que larguísimo, pero ¿qué cosas se hicieron, qué cosas son destacables en las que tú capitaneaste el CNI en esa época tan importante? Porque lo más importante que ha ocurrido en España en la democracia fue el fin de ETA. Bueno, voy a ver si voy a intentar. Eso lo digo yo, evidentemente, pero fue el fin de ETA, pero seguramente si pidiéramos a toda la gente que dijera y que escogiera un buen momento en la historia de España reciente, elegiría ese posiblemente, momento. Posiblemente, pero hay que reconocer que contra ETA trabajó y luchó mucha gente. Claro. Esta sociedad, sufrió en sus propias carnes, el pueblo vasco, sufrieron gravemente también la presión de ETA. Fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado durante muchos años estuvieron ahí aportando un trabajo y, bueno, que se llevó vidas por delante también. Nosotros ya intervenimos, bueno, esto es un proceso lógico. La banda estaba ya, digamos, no estaba en fase de descomposición, pero sí estaba en fase de regresión. Pues la presión policial durante muchos años, poco a poco va ejerciendo su función y poco a poco la banda se estaba, pues, retrayendo cada vez más, lo cual hacía más difícil saber cosas de la propia organización, aunque el CNI sí que tenía un conocimiento bastante exhaustivo de todo lo que era el entorno de apoyo de ETA. Esa era un poco su especialización, digamos, en la materia. Los asuntos relativos al aparato militar y etcétera, pues eran más propios de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, principalmente Guardia Civil en el sur de Francia. Pero llegó un momento en que entendimos nosotros que podíamos aportarle más y hacer más breve todo este calvario que esta organización nos sometió a todos, ¿no? Porque hasta ese momento el apoyo del CNI era como más cauto. No, estaba más especializado, más dirigido, pues, a todo lo que era el apoyo. Y ETA en el internacional, que también se produjeron detenciones, hicimos un trabajo también creciente, brillante. Pero ya las decisiones de la organización, que estaba cada vez más comprometida, porque sus grandes líderes, muchos de ellos, iban entrando en la cárcel, el gran jefe militar de ETA. Bueno, yo, por ponerle un paréntesis a este asunto, la caída de Mikel Ancha en el año 2004 marca, digamos, para mí lo que es la última etapa de vida de la organización. La organización pierde a su líder político, al número uno que tenía, y dentro de la organización, de lo que queda, pues empiezan a producirse muchísimos movimientos. Y hay algunos que quieren apropiarse de ese mando y otros que no se lo discuten, y hay allí ciertas tensiones internas. Pero finalmente, después de unas detenciones que se producen, el aparato militar acaba siendo el jefe de la organización. Y su jefe, Cherokee, era el jefe de la organización. Y a su vez era el que mandaba los atentados y el que organizaba, digamos, la parte militar. Y su área de trabajo era el sur de Francia, que era un terreno donde el CNI pues estaba por allí, pero no tenía una presencia muy, y mucho menos en el asunto del aparato militar. Pero bueno, yo entendí que nuestro proceso, digamos, de evolución, nuestro proceso de mejoramiento de nuestro propio trabajo, de nuestras propias técnicas operativas, nuevas operaciones que habíamos puesto en marcha, podían darnos muy buen resultado en este asunto también. Y lo pusimos en marcha, lo sometimos a alguna prueba. En febrero del año 2008, pues, dio buen resultado, porque se atraparon a dos etarras que habían participado en el atentado de la T4 aquí en Madrid, y que estaban en libertad. Y aquello, pues, a todos nos dio la impronta de que sí, de que estábamos en el buen camino. Y digo a todos, a nosotros, Guardia Civil, nuestros cooperantes, que éramos todos un grupo. Y bueno, nos pusimos en marcha con este asunto y creo que hicimos un buen trabajo. Yo quiero especificar simplemente que efectivamente, después hubo una tregua de ETA, y en esa tregua de ETA declarada el 22 de marzo de 2006, el ministro del Interior, Rubalcaba, consigue apartar al CNI para que no metan el cuezo. Pero después de la terminal T4 y de los atentados, se detienen a esos dos que acaba de decir Alberto, y se los extiende oficialmente porque el CNI piratea un ordenador de un colaborador. Digo oficialmente. Pero lo que ocurre en noviembre de 2008 y es que empiezan a ser detenidas las cúpulas de la banda. Incluso, por medios técnicos, el propio CNI identifica a Cherokee, que es detenido por la policía francesa. Y después vienen más detenciones y más detenciones. ¿Y eso por qué? Porque el CNI tiene un arma secreta. Un arma secreta que no conocemos, un arma secreta que debe ser secreta. Yo no conozco tampoco, no voy a presumir de conocerla porque no la conozco, pero sí un arma secreta tecnológica que hace, que permite que al final ETA se dé cuenta que cúpula tras cúpula va cayendo. Igual, Alberto, sabes un poquito sobre esa arma secreta, ¿no? Sí, pero como su propio nombre indica, es secreta. Pero como el propio nombre indica y la profesión... Es un poco digital, Alberto, eso sí lo puedes decir, ¿no? Es tecnológica, ¿no? Yo creo que no es una operación simple, es una combinación de varias operaciones sobre individuos que tenían influencia en... Y tenían cercanía e influencia en, digamos, en el tránsito de la información en el núcleo este directivo de la organización. Entonces fue una manera de desde varios puntos, debidamente combinados, pues entrar de lleno en el conocimiento de quiénes eran, dónde estaban y cuántos eran. Y más o menos ya como conocíamos su perfil, porque ya CNI tenía información de esta gente de tiempo atrás, pues un poco establecer cuál iba a ser la cadena de mando. Y ver dónde ya, por una cuestión de agotamiento interno, pues una vez que el último personaje que tuviese capacidad para ser el jefe, cuando ese cayese, pues la banda estaba condenada. O sea, que había sospechas, hicisteis un seguimiento más o menos y confirmasteis que iban saliendo esas personas. Aparecieron operaciones donde una operación siempre es una apuesta. Nunca sabes cómo puede terminar. Las operaciones o son más de, digamos, más tácticas, o son más de profundidad, más de tiempo, más de paciencia. Y la propia operación va evolucionando, como evolucionan los objetivos a los que a lo mejor estás estudiando. Todo va cambiando. La organización pues iba evolucionando en función de la presión que estaba recibiendo, y se estaba reorganizando. Y individuos que hoy hacen una labor, mañana hacen otra, o hacen tres, porque ya no hay tres individuos que hagan cada uno una cosa. Entonces todo eso es una cuestión de paciencia y de ir viendo cómo van surgiendo la información. Y te pregunto una cosa, puedes responder o no responder, son preguntas, no afirmaciones, pero te pregunto, ¿ese arma secreta tenía que ver con escucharles, tenía que ver con los satélites, tenía que ver con enteraos antes, vosotros os enterabais antes de lo que iba a pasar, tenía que ver con infiltrados? Digo yo, son preguntas, Voy a responder. ETA nunca utilizaba un teléfono portátil, teléfono móvil. La informática la utilizaban para comunicarse. Y tenían una auténtica obsesión con el asunto de los satélites, que nunca existieron. O sea, están ahí, pero, sí. Pero no, nunca tenían. Siempre estos bulos corrían entre ellos y entre su mundo. Vamos, el mundo de Berchales, se hablaba mucho de satélites y tal, pero los satélites aquí no tenían nada que hacer. Los tiempos de los infiltrados posiblemente pasaron ya años atrás, sencillamente por el enrocamiento que estaba viviendo y haciendo la propia organización. O sea, estaba haciendo más enrocada, más encerrada en sí misma. Había menos elementos y eran mucho ¿cómo se dice? Pues eran ellos mucho más cuidadosos con su propia seguridad, lo cual hacía mucho más difícil cualquier tipo de investigación y operaciones. Y ante eso lo que hay que tener es ingenio, esfuerzo y mucha paciencia. Entonces... Y me matarían si no te hago esta pregunta. ¿Qué pudo tener que ver o tuvo algo que ver ETA con esa masacre del 11M? No, nada en absoluto. Eso ya mi antecesor Jorge lo dijo. Agua y aceite. Y todas las investigaciones que concluyeron ya finalmente dentro del CNI apuntaban a lo mismo. No había ningún punto de conexión. Casualmente, pues alguien desde fuera pues encontró pues alguna posible relación con un coche bomba, en fin, pero nada, absolutamente de nada. Pero utilizaban coches bomba, pues claro, como todos los terroristas, ¿no? Claro. Sí, en aquel momento, bueno, nos tocó pues claro desmenuzar toda la información que había y desde tiempo atrás, ¿no? Y entonces pues sí vimos, y eso se analizó en la comisión de investigación, se analizó bien cómo había una especie de curva creciente de amenazas para España desde la presencia española en el campo de operaciones de Irak. Claro, porque para el CNI fue un cambio radical. El estar todo el rato, tanto las fuerzas de seguridad del Estado como el CNI, pendiente de atentados posibles, que eran atentados interiores del propio pueblo vasco, a coger directamente y ver una amenaza nueva y tener que enfrentarse ante esa posible amenaza y tener esos recursos para responder. Una amenaza totalmente diferente. Claro. Otra escala. Otra, una renovación otra, total. Por tanto, había que... Yo cuando llegué allí, bueno, ya había ciertos precedentes que preocupaban mucho en la casa. Eso hay que reconocerlo. El atentado de Casablanca fue un asunto que a los expertos de terrorismo les empezó a preocupar. La presencia española en Irak fue otro de los elementos que también contribuyó pues a que todas las investigaciones y toda la inteligencia que se desarrollase en ese momento pues iba apuntando hacia poder ver y modular, o sea, medir el nivel de amenaza que España tenía en estos nuevos escenarios. Si efectivamente la información de la que se trató en la comisión, pues se veía como había una curva ascendente en cuanto a estas amenazas. España ya estaba citada en los ámbitos de la yihad internacional, al Andalus, etcétera. Y bueno, y teníamos un precedente que preocupaba muchísimo, que era el atentado de Casablanca. Pero, bueno, yo creo que el sistema de seguridad español en aquellos momentos pues no tenía los niveles de predisposición, de tensión, como está ahora, por ejemplo. Pues yo ahora veo pues que fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado y el servicio de inteligencia pues tienen tensión, están preparados, han cambiado su mentalidad, conocen mejor el ámbito de la amenaza, de esta nueva amenaza, que también va cambiando y va evolucionando, como lo estamos viendo a través del panorama internacional. Entonces yo creo que sí, hoy los reflejos que se tiene en nuestro dispositivo de seguridad frente a esta amenaza son mucho mejores y están más ordenados y organizados que lo estaban entonces. Hemos vivido hace tan solo unos días una sesión de investidura en donde el terrorismo de ETA, parece que alguno no se ha enterado que acabó hace muchos años, pero ha estado muy presente, ¿no? Sí, por lo menos verbalmente. A mí me gustaría saber qué es lo que sientes cuando ves a Otegi convertido en el hombre de paz, cuando yo creo que Otegi ha sido una de las personas más vigiladas y controladas por el servicio secreto. Sí, podía hablar en clave de broma, pero yo creo que Otegi es el que... Sí, es una de las personas más conocidas, uno de los personajes más conocidos para el servicio. Él y su grupo, por así decirlo. O sea, todo el grupo. Su entorno. Todo su entorno, sus colaboradores. Hay personajes que están también en esta escena, digamos, del entorno Batasuno de ETA desde hace muchos años. Y casi siempre son los mismos personajes. Ese entorno es un entorno muy conocido. ¿Qué se siente? Pues yo lo que siento es que finalmente acabamos con ETA, que había mucha gente que vivía mejor con ETA y que seguramente Otegi no vive mejor ahora que antes. O sea, que eso es porque él antes era un miembro de la organización, o estaba colaborando con ellos y estaba sometido también a su disciplina. Sí. Y hoy, pues anda por ahí como, pues eso. O sea, Otegi vivía mejor con ETA, yo creo que no, yo creo que él vive mejor hoy. Y de alguna manera, pues... Fíjate que... Pues nos debería estar agradecido. Importante todo eso que nos estás diciendo. Fíjate que... Otegi vive mejor sin ETA, pero también hay gente que vive mejor con ETA. Entre los espías que te encontraste cuando llegaste al CNI, había algunos que parecía que vivían, entre comillas, en bien con ETA, que tenían una justificación a lo que hacían. No, el departamento de ETA era un departamento muy especializado y ocupado por gente de muchísima solvencia. Tenían un conocimiento grande de la organización, de todos los precedentes, las relaciones. Eran auténticos expertos en la materia. Mm. O sea, yo desde el primer momento me di cuenta que ellos, o sea, que estamos en buenas manos. O sea, que no, nada bueno, que reprochar. Tan buenas que no existe eso ahora, afortunadamente, ¿no? Bueno, yo entiendo que habrá un seguimiento de todo este asunto, pues claro. Porque claro, esto siempre deja pues una estela, ¿no? Y habrá bueno, pues ya sabemos que hay conexiones por ahí, imagino que, yo ya no lo sé, pero imagino que habrá pues una labor de seguimiento así callada, ¿no? De cómo ha evolucionado todo este asunto. Pero en aquellos momentos, sí, la verdad es que el centro en los temas que tocaba de ETA eran auténticos especialistas. En el prólogo que hiciste, que me encantó, para la Casa 1, para la reedición de la Casa 1 hace un par de años, decías textualmente: en mi salida de la casa los políticos han sido actores principales, porque también el CNI es un lugar en el que falta gestión y sobra política, como había dicho un presidente de Telemadrid. El CNI a pocos o a casi nadie interesa. O lo que es lo mismo, no interesa la gestión, pero todos, llegado el momento, lo utilizan. Pues me reafirmo, si dice eso. Oye, vamos a decir en este momento que creo que es importante, lo hemos dicho al comienzo del programa, pero que tenemos el libro La Casa, dedicado por ti y por Alberto Sáenz, dedicado para todos aquellos que quieran participar en Almadía Rosa Vientos. Pueden hacerlo en rosa.vientos@onda0.es. Esa edición acaba de aparecer una nueva edición de bolsillo. Bueno, pues ahí estáis los dos, de vuestro puño y letra, ¿no? Le vamos a pedir a Alberto que firme, para que se lleve, que vale su firma bastante más que la mía, y al menos que firme, y que haya tres de nuestros oyentes que puedan leer La Casa 2 firmado, y se convertirá ya no en leerlo, sino ya en conservarlo. Yo, retomando lo que estaba comentando Fernando y que tú has reafirmado, ¿hasta qué punto tú, en el tiempo que estuviste al frente del CNI, has visto que había que uso del CNI para intereses un poco propios políticos, más que para realmente, a lo mejor, la gestión que igual te hubiese gustado hacer más libre? Bueno, yo debo confesar que fui un afortunado en todos los sentidos. Para mí fue un honor estar en esa casa, fue una fortuna conocer a muchas personas que conocí allí, y desde luego pues también es un disfrute pues el poder haber vivido estos tiempos con estos resultados de los que estamos hablando. O sea, para mí mi paso por el CNI pues es, bueno, creo que es un privilegio que como diría un colega mío de Cuenca, muy pocos pueden tener, ¿no? Pues ese es un poco el resumen. Pero siempre hay algún garbancillo negro, ¿no? Siempre pasan cosas. A mí qué me hubiese gustado más. Pues la verdad es que a mí actué con una libertad casi absoluta. Libertad en este sentido de si la política o la gestión, ¿eh? Pero yo sí vi que, vamos, mirando la historia del centro un poco más retrospectivamente, pues sí, quizá la política en algunos momentos ha intervenido mucho, tanto es así como que ha podido eclipsar de alguna manera la gestión, que en mis tiempos estaba demostradísimo que era lo que se necesitaba allí. Allí lo que había que convertir es un centro que sí, que funcionaba muy bien, que estaba bien organizado, bien estructurado, pero que tenía que dar el paso adelante y convertirse en un centro mucho más operativo por el bien de la seguridad de nuestro país, no por otra cosa, no para recoger laureles ni honras, porque ahí no, a nadie se le reconoce nada, ¿no? Y yo entonces fui un afortunado también, pues porque tuve libertad de movimientos y capacidad para poder dar ese paso hacia adelante y propiciar esa transformación del centro. Pero no antes, seguramente no viví esos tiempos, y yo creo que después tampoco. Entonces, esto es una apreciación mía del momento también, ¿no? Yo sigo reclamando para el centro capacidad de autogestión, y la política, pues a la política. Pero también ahora yo sí que le reclamaría a los políticos que le presten más atención a CNI. CNI es una pieza importante en el dispositivo de seguridad de este país. Es una pieza importante para relacionarnos con los países de nuestro entorno y mucho más. Es una referencia que, si no la tenemos, seríamos un país de otra categoría. Por tanto, lo que yo sí les reclamo es que le presten atención de verdad. No digo que hagan política con él, pero que le den auténtica, y que le exijan, naturalmente. A mí me exigían. Yo entré ahí el primer día con exigencias. Las has citado de alguna manera. No hubo exigencias directas de mis jefes, que también, algunas, pero una exigencia por la circunstancia que estamos viviendo. Fernando Rueda, presidente, uno de los grandes directores del CNI, director de civil, pero un director real también, ¿no? ¿Cómo un director real? Porque se vio con una princesa. No. Eso es una historia que yo he contado, sí, y que me gustaría aquí contrastarla con Alberto. Pues saberlo de la fuente que más se sabe, seguramente. Corro el riesgo. ¿Te viste con ella, con Corina? ¿Perdón? ¿Te viste con Corina? Sí. ¿O alguno de tus hombres? No, tú directamente. Sí, alguna vez hablamos con ella, sí, sí. ¿Y qué os contó? Bueno, pues saludos y estoy pensando qué contar yo. Yo conté una historia de que ella quería montar algún asunto de relaciones públicas y tal en España, y que todavía oficialmente no se conocía la relación, porque era al principio entre Corina y el rey Juan Carlos, y que de alguna forma el rey emérito te pidió que la escucharas, ¿no? Eso es lo que yo he contado. Sí, y hasta eso es es verdad y además es natural. Ella tenía sus planes de trabajo y estaban trabajando pues con alguna firma, con alguna, era su trabajo, era su medio de vida. Y estaban promoviendo pues aquí era un congreso de antifalsificación, alguna cosa así. Y bueno, y nos pidió opinión y desde luego ayuda, que nosotros no podíamos prestar ayuda. Pero bueno, eso entra en el marco de sus actividades en España. Yo creo que esta es una persona que sí que tenía muchos intereses económicos en España y que lo que hizo pues fue intentar rodearse de las personas más influyentes que tenía a su alrededor. Y el rey emérito, pues evidentemente era una persona muy influyente en aquellos tiempos. Pero nada con desinterés y nada con, digamos, con naturalidad. O sea, todo dentro del interés y su gran ambición. ¿Podemos decir que no te pareció trigo limpio? Podemos decirlo, me pareció una persona muy ambiciosa y muy directa persiguiendo los intereses que ella nunca intentó ocultar. Y bueno, entonces, casualmente, pues nos cruzamos un momento, pero no tuvimos una buena relación ni digamos que no fuimos muy amigos. No hubo feeling. Exactamente. El mundo de las redes, el mundo de Internet, el mundo de la tecnología, es una de las amenazas a las que se enfrenta ahora la seguridad, la de España y la de muchos otros países. Naturalmente que sí. Nos comunicaban ayer, bueno, de mis otros trabajos en materia de seguridad, en el foro de Davos se cita como el cuarto riesgo mundial para la humanidad, el tema de la falsificación de la identidad, fraude por falsificación de la identidad. Eso es ciberseguridad. Claro. O sea, la ciberseguridad está en nuestras vidas. Estamos en un proceso, todos, cada uno y colectivamente, proceso de transformación digital. Que ni siquiera nos lo habíamos imaginado cuando empezó, pero todos nos hemos incorporado hacia él. Pero además el proceso está creciendo. El proceso está creciendo. Yo por poner una anécdota. Cuando yo llegué al CNI me decían, oye, aquí el problema, en tiempos el CNI tenía que buscar 1000 ingenios para conseguir alguna información sobre un tema en concreto. Y ahora el problema es a la inversa. El problema es que tenemos un exceso de información. Tenemos mucha capacidad y lo que hay que hacer es saber muy bien qué información seleccionas para incorporar tu análisis. ¿Y también se os puede filtrar alguna información que lo hagan aposta para intentar engañaros y vosotros tenéis que detectar qué es lo bueno y qué es lo falso? Y viceversa. Y nosotros también hacíamos esas cosas. también mandáis alguna noticia falsa, ¿no? También, pero sí, a veces nos detectaban. El CNI, algunos agentes se convertían también, que nos ha hablado Fernando en alguna ocasión, en algo así como agentes de influencia también. Naturalmente que sí, eso es una manera. Pero yo lo que quería destacar es que si hay algo en exceso ahora es la información. La información es excesiva. Ahora todo nuestro problema es precisamente el exceso de información. Las noticias no contrastadas, la información falsa que funciona a través de las redes, pues el fraude de identidad, como os estoy diciendo, todo es un exceso. Por tanto, ahora todo lo que hay que poner cuidado es en la seguridad. En la seguridad, digamos, dentro de este mundo global digital que nos ha llegado hasta ahora. Y esa es la carrera. Dentro del CNI, en la estructura del CNI de la ley del año 2003, se establecía que el Centro Criptológico Nacional formaba una parte del CNI. En aquellos tiempos también nos esforzamos en dotarle de más medios, más personas, más capacidades, ¿no? Hoy en día el CCN, el Centro Criptológico, pues ha crecido también, lógico, con el ritmo de los tiempos, ¿no? Como nos van. Y está siendo también pues una de las puntas de lanza, digamos, de la actividad del centro en materia de ciberseguridad. Este es el reto que tenemos por delante. Hoy la seguridad, pues podemos tener crisis de múltiples formas. Podemos tener una crisis ambiental en el continente africano que nos puede salpicar y nos puede producir desequilibrios internos. Hemos tenido recientemente pues la crisis de Siria, con unos exiliados que la Unión Europea no ha sabido digerir, ni lo ha digerido todavía. Es donde hemos visto la otra cara de la moneda. O sea, la Unión Europea es muy unión, no es tan unión y no es tan grande como creíamos. Un asunto de estos no hemos sido capaces de organizarnos internamente. Y todo esto, este tipo de crisis que se generan fuera, de carácter ambiental o de ciberseguridad, pues nos pueden afectar. Luego, por lo tanto, el mapa, digamos, de amenazas, de riesgos, día a día está cambiando. Y mucho viene pues esta globalización que hay de la información y este mundo ya prácticamente sin fronteras, ¿no? Donde el tránsito de personas, el tránsito de capitales, el tránsito de la información, pues está sucediendo a una escala enorme, ¿no? Y además constantemente. ¿Tú crees que la información falsa que se distribuye intervienen en algunos casos los servicios de inteligencia, no los españoles, sino los de cualquier país del mundo? Bueno, al parecer sí, en algunos momentos ha intervenido. Lo que yo sí creo es que esta información tiene un peso relativo en la resultante final. Uh-huh. O sea, yo, pues no sé, yo creo que se habla mucho del caso norteamericano, también se habló mucho aquí en las últimas elecciones que ha habido el tema del proceso, siempre se ha hablado mucho. Yo creo que el peso específico que estas intervenciones, digamos, desde afuera en estos procesos, yo creo que al final no son los que deciden. Pero que estas cosas existen, es cierto, que los ciberataques existen desde hace ya mucho tiempo. Y cada día se están especializando más y se están haciendo más, pues eso, pues más críticos, ¿no? De alguna manera. Hay mucha gente, sobre todo gente que ya tiene una edad, que son mayores, que están acostumbrados a vivir a lo mejor hace años de otra manera, que es como que es muy temerosa a que venga gente de fuera, a estos movimientos de las migraciones, que vienen, pues eso, gente que se está buscando la vida y que además nuestro país, pues por temas de trabajo, también necesita que haya más población. ¿Cómo contempla el CNI, por ejemplo, pues que en algún momento dado haya algún control de que tengáis el aviso de que pueda haber venido en ese grupo de personas alguien con algún tipo de antecedente, o incluso sé que tú gestionaste en su momento con la vicepresidenta también este tipo de sucesos? Sí, bueno, el tema migratorio no lo vamos a poner en cuestión y lo podemos analizar, que está suficientemente analizado. Hay unos desequilibrios grandes entre el norte y el sur, y esos desequilibrios, la tendencia natural es de todo sistema físico, pues esa tiende a equilibrarse. Por tanto, mientras hay un diferencial de renta entre Europa y África, por poner un ejemplo, tan grande como la hay, pues seguirá habiendo una tendencia a las migraciones del sur hacia el norte. Cuando nosotros en el año 2005 nos enfrentamos a esta situación, pues teníamos una forma de ver la cosa muy orientada hacia la seguridad, es decir, control de fronteras. Pero que nos dimos cuenta también que el control de fronteras en sí mismo tampoco es una solución al problema. Por tanto, teníamos que dar el siguiente paso, y era hablar con los países emisores o países a través de los cuales se producían los tránsitos y las actuaciones de estas mafias que trafican con personas. Y hablar con ellos, pues como estamos hablando aquí, y un poco intentar convencerles que ellos tenían un papel importante en este asunto, que todo pasaba porque el marco de relaciones, la forma de relaciones de España, principalmente los países, nosotros representamos a España, los países del sur europeos y España entre ellos, pues el marco de relaciones, la forma de relacionarnos con estos países tenía que cambiar. Ya no lo teníamos que ver como unos extraños que vienen del sur aquí a ocuparnos, sino todo lo contrario. Somos partes de la misma familia y esto lo tenemos que organizar. Yo recuerdo mis primeras conversaciones con el gobierno senegalés, les decíamos, pero para ustedes, hoy, que salgan chicos jóvenes a trabajar a Europa, pues hombre, puede ser una solución a corto plazo, las remesas de dinero que mandan y tal, pero a corto, a medio plazo están hipotecando su futuro. La juventud es el futuro de su país como lo es en el nuestro. Por tanto, más vale que se... Y entonces, pues, se emprendieron iniciativas distintas, y yo creo que aquello dio buen resultado. Para comenzar, empezamos a entendernos. Estamos hablando el mismo idioma. Yo encontré allí cierta receptividad. Y estoy hablando de los países de la ribera atlántica del continente africano, que era por donde entonces más salían barcos, iban a Canarias. Si os acordáis, la crisis del año 2005-2006, que la verdad es que detrás además había una tragedia humana, porque hubo muchísimos muertos ahí en el Atlántico, como se puede imaginar uno, ¿no? Y empezamos a entendernos y empezamos a colaborar con ellos. Y no era una cuestión solo de control de fronteras, era una cuestión de vamos a ayudarnos con información, con medios, con un discurso. Y también en los sistemas de cooperación que hay internacionales, pues vamos a poner en marcha también nuestro Plan África. Y ahí el Ministerio de Asuntos Exteriores rompió una lanza a través de la agencia de Cooperación Internacional, la EFI, también rompió una lanza por este asunto y digamos que empezó una nueva manera de hablar con estos países. Uh-huh. Eso fue el principio de la solución. Aunque el asunto migratorio es lo que es y lo tenemos que mirar desde muchas ópticas, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Tú tuviste una salida abrupta del CNI porque te acusaron de cazar y pescar en países exóticos con cargo al dinero del CNI. Te acusaron de colocar en el CNI a familiares y amigos. Y de alguna forma yo en la Casa 12 di mi explicación. Hubo una conspiración, algo tremendo, dentro del CNI para que de alguna forma, bueno, pues que se te echaran de ahí, de un grupo de propios agentes contra ti. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, esta es la parte que menos me... Vamos, que menos me esperaba, ¿no? Que íbamos a tener que hablar de ello, aunque es inevitable porque forma parte de la misma historia también. Esto también es mi historia en el CNI, que es mi salida. Mi salida final se resolvió con una dimisión a la vista de que estaba pasando estos asuntos internos y a la vista de que yo vi desde fuera del CNI y también en los ámbitos del Ministerio de Defensa y desde arriba, uh-huh, pues vi muchas ganas también de que esta conspiración prosperase. Lo digo de una forma sencilla, pero creo que se me entiende bastante bien. Perfectamente. En ese momento, pues, digamos, la soledad del mando, que siempre se ha dicho, esa la viví desde el primer día. Pero en ese momento te das cuenta que no es la soledad del mando. Es la soledad de un individuo frente a un universo que no te quiere ahí. Entonces, bueno, pues entonces la solución fue una dimisión, sin más. Las acusaciones, bueno, ellos inventaron, esto fue un poco la espoleta, fue el detonante. Hicieron una caricatura de mí y, bueno, alguien se encargó de vender los medios de comunicación que le dio mucho pábulo. Pero vamos, no tiene más historia que eso. El fondo de la cuestión es que querían que yo fuese el que diese el paso para marchar. ¿Te encontraste en esos momentos? Imagino que no sé hasta qué punto apoyado o no apoyado. Acabas de decir que te sentías solo. ¿Había en esas personas mucha ambición y poca lealtad? Cuando en el prólogo de Fernando del libro La Casa 1 decía que ahí conocí la lealtad, la traición, el heroísmo, bueno, pues todo va un poco interrelacionado. Solo, por supuesto. Ayudas, prácticamente ninguna. La traición es esa. La traición es esa, la falta de sinceridad. Estas cosas se hablan, se dicen, ¿no? Como yo le dije entonces a alguno de mis superiores. Y estas cosas las hablamos y las resolvemos. No hace falta montar este número. Nosotros teníamos una fuente anónima que nos facilitó al mismo tiempo que al mundo la información sobre ti, que además se puso en contacto conmigo a través de La Rosa de los Vientos. Cuando en su último mensaje, esta fuente me decía textualmente, como te puedes imaginar, ya están al loro. Se refería a que ya había empezado una investigación que habías ordenado para buscar de dónde venían las filtraciones. Y me decía, así que vigila tus cositas como antaño. O mejor, ja, ja, ja, ja. Siempre sin paranoias, pero con lógica. Durante tu mandato se me espió, el CNI me espió. ¿Esto es verdad o eso inventaba? Di la verdad o calla para siempre, Alberto. Rotundamente no. O sea, rotundamente no. En esta investigación espiaste a el servicio de investigación buscó de dónde procedían las filtraciones y a los periodistas y encontró y descubrió quiénes eran los autores. No fue necesario hacer ninguna investigación especial. Esto no era el aparato militar de ETA. Esto era una cosa mucho más sencilla. Era identificar dónde estaba el problema, que estaba más arriba y fuera del centro, y una vez identificado el problema, la información fluía. A mí la información me llegó de primera mano de personas que estuvieron en este asunto. Y la parte interna de esta conspiración, pues sí, más o menos era conocida quién podía ser, y seguramente habrá mucha más gente que yo no he llegado a saber quiénes eran, que también estarían encantados con que yo me marchase. Pero no tenía para mí ya menor interés. El tema era descifrar bien las claves y dónde empezaba el asunto, y empezaba no dentro, sino fuera. Estaríamos horas hablando contigo, Alberto, pero tenemos por desgracia hay que finalizar, pero es verdad lo que decíamos al comienzo, ¿verdad, Fernando? Que estamos hablando con uno de los directores de la CIA española, del CNI, más importantes y que ha hecho más por nuestro país y porque estemos todos bien. Sí, yo creo que él fue honesto en su comportamiento, él se dedicó a trabajar. De todos los problemas que se generaron al final fue porque precisamente él lo ha explicado, porque él tenía una forma de entender en la cual había que salir a buscar información con todos los medios posibles y necesarios. Y curiosamente, ante esto tan simple, hubo gente que se rebeló. Porque claro, al final hay gente dentro del servicio que no lo entendía y que podía perder sus puestos, ¿no? Y entonces Alberto lo llevó para adelante, lo luchó y bueno, pues al final pues pasó lo que pasó. Os voy a contar una anécdota. Un ministro, del cual no digo su nombre, me dijo, ¿sabes cuál es tu problema en aquellos días? Digo, tu problema es el éxito. Dice, tú has tenido éxito, dice, hasta ahora tu puesto a ningún gobierno le ha interesado. Volvemos un poco al asunto cíclico. Yo por eso pido apoyo para político, capacidad de gestión y apoyo político. Dice, hasta ahora, respeten el éxito también. Hasta ahora no tienes, dice, hasta ahora tu puesto no ha despertado ningún interés en nadie, pero tú que has conseguido tener éxito, ahora es cuando todo el mundo se está fijando en tu puesto de trabajo. Tu problema es un problema de éxito. Eso me dijo, yo todavía lo guardo aquí en memoria aquel dicho y nada, pues muy muy agradecido. Yo creo que sí que le dimos un impulso importante al centro, al Servicio de Inteligencia Español, lo pusimos donde correspondía que estuviese, nos relacionábamos de tú a tú con los primeros servicios del mundo, todo a base de trabajo, no solo de firmar convenios y acuerdos y acudir a reuniones, trabajo, intercambio de información, cooperación operativa. Y un poco para terminar, ya pasados los años, una persona también del centro me relataba así un poco, dice, bueno, hemos estado haciendo aquí una evaluación de cómo ha sido el servicio en los últimos años con el paso de los distintos directores, ¿no? Dice, y todo el mundo hemos llegado a la conclusión que contigo el CNI fue realmente un servicio operativo. Operativo que resolvía asuntos, el más operativo. Otros pues se dedicaban más a otras relaciones, a otro tipo de cosas, también con la circunstancia de riesgo o amenazas que tuviésemos, pero a nosotros nos tocaron vivir momentos complicados y yo creo que, bueno, pues dimos la respuesta. Yo creo que llegaste con savia nueva, con ingenio, como has estado comentando, y bueno, pues luego al final las operaciones dieron resultado y eso nadie puede decir que no fue así. Y yo quiero valorarte tu honestidad, porque pudiendo decir muchísimas cosas, al final siempre la frase, ¿no? Vale más por lo que callas que por lo que hablas. No, pero ha hablado mucho. Habla mucho también. Y yo quiero pedir disculpas porque los sonidos que han sonado son de mi móvil nuevo, que todavía no controlo y que no sé ni apagarlo ni hecho. Pero como esté hackeado, verás. Para el sábado. La tecnología es un gran problema y tenemos que investigarla y verla una amenaza. Investigar, no impedirla, sino investigarla. Muy bien. Alberto Sáez, mil gracias por estar con nosotros. Sobre todo gracias a vosotros, ¿eh? Es una buena oportunidad. Ya me habéis oído, yo soy así. Uno no es como pretende ser, uno es como es. Habla como es y hace las cosas que hace, pues como es uno. Yo un placer. En ningún momento he estado interpretando ningún papel, ni ahora ni durante mis tiempos en el CNI. Gracias. Un éxito de Materia Reservada y un éxito también de Fernando Rueda. No, Fernando, gracias. El placer es que haya venido. Que tienes muy buenos amigos en las alcantarillas y fuera de ellas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter, en muchos mensajes. Con esta entrevista ha roto un silencio. Jamás ha estado en la radio un director del CNI, de la CIA española. Y ha estado aquí en La Rosa de los Vientos junto a Fernando Rueda en Materia Reservada. Y nos ha contado cosas que son muy interesantes sobre el funcionamiento interno del servicio secreto español. Más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos presenta Silvia Casasola. Pues pistas que recordamos a nuestros oyentes que tienen en juego hoy, dos libros de la Casa 2 que están firmados por Alberto Saiz y por Fernando Rueda, Lujo y Poderío, y también mañana un libro también, ha salido en formato ebook, o sea, de bolsillo, y chicos, pues tener muchísima suerte. Y aquí va la segunda pista. Os recordamos que los tres personajes de hoy son grandes baluartes artísticos del Renacimiento y que, a pesar de tener nombre de tortuga ninja, y aquí va la segunda pista, fue considerado un niño prodigio en su infancia. ¿De quién estamos hablando? ¿Será Donatello? ¿Será Rafaello? ¿Será Michelangelo? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter, decidnos cuál de los tres puede ser. Y bueno, la verdad es que también podemos adelantar una pequeña cosita a nuestros oyentes. Y es que nos hemos medio comprometido, o por lo menos le hemos cogido ahí en un momento de relax a Alberto. Ya es amigo, ya le llamamos Alberto, al exdirector del CNI, Alberto. Y entonces le hemos dicho que otro día se pase por aquí, porque creo que tiene una cosa revolucionaria, una bomba en asuntos de seguridad, y que nos lo va a contar dentro de poco. Alberto Sanz, el director, fue director del Servicio Secreto Español, del CNI, la CIA española, puede decirse, durante mucho tiempo, durante más de 10 años, abandonó el cargo, yo creo que hace unos 10, 11 años, nunca había estado en un medio de comunicación y ha sido una de las personas más importantes de la historia de este país y muy, muy anónima. Ha estado aquí, en La Rosa de los Vientos, Alberto Sáenz, que ahora está en una... lleva a cabo una agencia de empresa de seguridad. Una empresa de seguridad que tiene que ver con la informática. Y bueno, es importante todo lo que está haciendo y nos lo contará, ¿eh? Sí. Nos estuvo contando cositas y bueno, pues le hemos dicho que a ver si se lo puede contar para los oyentes. Uy, y debe ser que le hemos tratado tan a gusto y ha estado tan cómodo que ha dicho que sí, que vendrá, pero dentro de un tiempo. Y contaremos si estará aquí en La Rosa de los Vientos, cómo va a estar en la siguiente hora del programa. Ya se está sentando junto a nosotros Marta Robles, nos va a hablar sobre el vudú en África y cómo se utiliza el vudú para la esclavitud en Europa. Una historia interesantísima que ya conoce y que presenta en su nueva novela. También os vamos a hablar en la siguiente hora del programa de la hipnosis como un elemento que se utiliza para el asesinato o que se ha podido utilizar. Va a ser en el Círculo Secreto con Manuel Carballal. Pero antes de todo ello, escuchamos la actualidad, escuchamos las noticias en Onda Cero, que van ya mismo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. En unos instantes estamos con Marta Robles. Hablamos sobre vudú, sobre esclavitud de mujeres, sobre trata de blancas. Una historia tremenda que ella conoce y que presenta en su última novela, que acaba de aparecer y ver la luz. Y también vamos a tener en esta hora del programa, en La Rosa de los Vientos, más misterios, más enigmas. Os vamos a resolver y vamos a contar información sobre una cosa respecto a la que se ha hablado mucho. Hoy os vamos a contar la verdad. A través de la hipnosis se puede asesinar, se pueden cometer crímenes. Hoy sabremos algo más en el Círculo Secreto. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Todo comienza en un ritual de vudú. Y el jefe de la secta, del grupo, el sacerdote, le dice a la víctima: si no haces las cosas como te digo, los malos espíritus te atraparán. Y tú y tu familia serán víctimas de una maldición. Sé nuestra esclava si no quieres ser nuestra víctima. Así comienza una historia, la historia muy desgraciada de muchas chicas de África.

si hay algo importante para mí, es lo que decía al principio, es esa reflexión, que cuando uno cierra el libro le deja un pozo, ¿no? Le deja algo que le recorre por todas partes y que dice, mira lo que ha sucedido. Hay mucha carretera en este libro. Yo creo que en las carreteras, no sé si lo habéis notado, piensas mucho, ves mucho, te revisas mucho. Roure se revisa mucho y revisa mucho esta sociedad nuestra llena de agujeros negros. ¿Es un pequeño alter ego tuyo, Roure, a la hora de revisar las cosas? De alguna manera, porque sabes que Roure es Robles. Ah. Y también Carballo. La chica a la que no supiste amar. Así se titula el libro. Nuestra invitada Marta Robles se encuentra en Espasa. La chica a la que no supiste amar. Marta, mil gracias. Gracias a vosotros. Nosotros sí te amamos. Y vos, y yo a vosotros. Qué maravilla. Gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero. El círculo secreto. El círculo secreto. Hablamos esta noche de hipnosis. ¿Se puede matar bajo hipnosis? Ella podría vamos ayudarte. A hablar y mencionar con Manuel Carballal. Manuel, ¿se puede matar y cometer crímenes bajo hipnosis? Siempre hemos dicho que no, pero hay que poner algún pero, ¿no? Probablemente un médico, un hipnólogo, un psicólogo te diría que no, pero un juez ha dicho que sí. Ella podría ayudarte. ¿Cómo? Con hipnosis. Rose, tenemos que irnos. ¿Qué pasa? Rose, las llaves. Coge las llaves. No sé dónde están. Húndete en el suelo. Espera, espera. Húndete. Espera. Desperdiciar una mente es imperdonable. Es imperdonable. Un mito, una leyenda. El hecho de que se pueda cometer algún crimen bajo hipnosis tiene que ver con el mundo del control mental y controlando mentalmente la persona. Una persona, un objetivo, se puede conseguir hacer algo, ¿no? En este caso, que maten. El proyecto MKUltra hablaba un poco de eso. Claro, más que el proyecto MKUltra es increíble. O sea, siendo real, es tan espeluznante que es muy difícil de asumir. Lo que ocurre es que a medida que han pasado los años, porque en 1972 se ordenó destruir prácticamente todos los archivos del MKUltra, que quedaron unos 16.000 documentos que fundamentalmente eran informes contables y nada de chicha. En el 2001 se encontraron algunas cosas sueltas por ahí, pero en los últimos años se han rescatado algunos documentos muchas cosas, sí, en un contexto alucinante. De verdad que la gente va a flipar en un contexto realmente impredecible. Y además, la hipnosis se ha comenzado a investigar científicamente, no ya por parte de psicólogos, sino de neurólogos, de neurocientíficos. Se han hecho unos experimentos alucinantes en los últimos años. Y cada vez nos vamos dando cuenta de que aquello que se avanzaba en aquellas tesis que parecían conspiranoicas sobre el proyecto MKUltra no solo pudieron ser realidad, sino que se quedaron cortas. Manuel, hace tan solo unos días en la redacción de la revista Historia de España y el Mundo mandabas un reportaje que se va a publicar en esa revista, tuve la suerte de leerlo, sobre un personaje que yo creo que conoce todo el mundo, Charles Manson, el asesino de Sharon Tate, el satanista, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que mencionar sobre la figura de Charles Manson. Pero una de las cosas que se mencionaban en ese reportaje y que tú nos has dicho aquí, que Manson estuvo como víctima, bueno, como víctima se utilizó dentro del proyecto de MKUltra y tiene mucho que ver con este asunto. Madre mía, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque esto dicho así, claro, lo sueltas por el titular, así. Por el titular. Lo sueltas así y la gente se puede quedar un poco, ¿pero qué están diciendo estos? No, de entrada, no, estás equivocado, no lo conoce todo el mundo, porque según la información que acaba de salir hace un par de años, todo lo que creíamos saber sobre Manson es mentira. O sea, claro, no tenemos ni idea de la historia. Pero eso no quiere decir que la gente no lo conozca. Claro, ¿cómo contextualizamos esto? Pero pues, si lo contextualizamos, diríamos, y si nos preguntan quién era Manson, diríamos, un loco, un chalao, un manipulador, un asesino y un criminal. Pero no diríamos que se utilizó su mente dentro del proyecto de MKUltra. Claro, esto es una afirmación muy fuerte. Lo que ocurre es que esto hay que contextualizarlo. Es decir, tenemos que entender que el proyecto MK Ultra nace en los años 50, en que había una, Estados Unidos estaba implicado en la guerra de Corea. En Corea, como había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, había prisioneros norteamericanos que fueron sometidos a lavados de cerebro por parte del ejército japonés o del ejército alemán, y cuando regresaron a Estados Unidos, varios psiquiatras, entre ellos un personaje clave en esta historia, que es el doctor Louis J. West, que fue profesor de la Universidad de UCLA durante muchos años y era íntimo amigo, de hecho era el cabeza de turno de Sidney Gottlieb, alias Sherman Gifford, alias el hechicero negro, que era el químico jefe del proyecto MK Ultra, que despachaba directamente con Alan Dulles, el director de la CIA. Cuando llegaron, por ejemplo, 83 de aquellos prisioneros de guerra, 53 de los cuales supuestamente habían sido sometidos a lavados de cerebro, fueron reprogramados por el doctor West, y eso le proyectó a la fama en Estados Unidos, tanto como mientras nuestro doctor Rodríguez Delgado, para la CIA también, implantaba aparatos en la cabeza de los simios o de los toros, el doctor West se hizo muy famoso por matar a un elefante muy querido de California con una sobredosis de LSD, porque estaban experimentando con la hipnosis, más correctamente con la narcohipnosis, la hipnosis reforzada con productos químicos. Bueno, pues hace 20 años, un periodista norteamericano, Tom O'Neill, recibió el encargo de hacer para el 30 aniversario del asesinato de Sharon Tate en Los Ángeles, una revista le encarga hacer un reportaje sobre Manson en ese 30 aniversario. Entonces el que siempre se había movido en el mundo del cine comienza a hablar con todos los famosos, con todas las estrellas de Hollywood, para intentar recuperar lo que había pasado en aquel crimen del que ahora se cumplieron 50 años, que marcó tanto la meca del cine, ¿no? La película Érase una vez en Hollywood presenta esa historia un poco transformada, un poco en plan Tarantino, bueno, pero la película la ha visto mucha gente, ¿no? Sí, pero fíjate, lo que plantea esta nueva investigación es que a Tarantino se le ha acusado de que, bueno, de que ha hecho una versión muy alejada de la historia oficial, pero es lo que cuenta Tononi. Pues igual la gente piensa algo muy alejado de la historia real. También. Claro, a eso me refiero. Es que lo que plantea esta investigación es que lo que nos han contado como historia real se parece tanto a la realidad como a la versión de Tarantino, por entendernos. ¿Cuál es su versión? No es una versión, son hechos. Porque, como os decía, con la paranoia que había con el tema de la guerra de Corea y sobre todo con la Guerra Fría, con la amenaza comunista, el FBI de Hoover y la CIA de Dulles pusieron en marcha varios programas, claro, daros cuenta de que había un pánico a la amenaza comunista, como ahora estamos con la amenaza yihadista, bueno, pues en aquel momento era el pánico a los comunistas, y eso daba carta blanca a los servicios de inteligencia para hacer lo que les diese la gana, para hacer auténticas barrabasadas. Entonces, hay dos programas en concreto, el programa CAOS de la CIA y el programa COINTELPRO del FBI, que de los que ahora sí hay mucha más información que de MK Ultra, y que consistían en utilizar todas las armas a disposición del FBI dentro del territorio americano y de la CIA fuera para luchar contra la amenaza comunista y sus aliados de la izquierda, asociaciones animalistas, el movimiento hippie, las asociaciones por la igualdad de las comunidades negras, las panteras negras, fundamentalmente. Hay que entender ese contexto social. En los años 60 hay todo un resurgir de los movimientos contraculturales que aterrorizaba a Hoover y Martin Luther King tocando las narices, los panteras negras, los hippies, en fin, toda la moda del LSD, mi amigo Carlos Castaneda, por supuesto, y empezaron a hacer cosas terroríficas. O sea, la máxima de Hoover, todo esto está, esta información se ha desclasificado, era destruir a los movimientos de izquierda con todo, incluyendo el asesinato. Entonces empezaban a reclutar a gente en las cárceles, en distintos lugares, para que se infiltrasen en el movimiento hippie, etcétera, para trabajar como informadores. Y cuando Tom O'Neill empieza la investigación, empieza a encontrar elementos que le hacen pensar que Manson fue uno de sus colaboradores. Eso explicaría las barbaridades legales, o sea, porque Manson sale de la cárcel después de haber pasado más de la mitad de su vida en prisión, siendo un analfabeto, que prácticamente no sabía leer ni escribir, y en solo unos meses consigue convencer a una comunidad de jóvenes, algunos. Ted Watson, por ejemplo, había sido becado por la universidad como deportista de élite, o sea, había, no eran cuatro pelagatos, ¿no?, dispuestos a hacer cualquier cosa por él. ¿Cómo un tipo analfabeto que ha pasado toda su vida en la cárcel fue capaz de hacer eso? Entonces, Tom O'Neill retrasó la entrega del artículo, ya no hizo nada para el 30 aniversario, ni para el 40 aniversario, y se ha pasado 20 años, yo gracias a Elena y a Ángel Merino, hace unos días tuve la oportunidad de entrevistarlo, una larga entrevista, y yo le explicaba que yo había tenido la misma obsesión que él tuvo con Manson, la tuve con Castaneda. Y se escojonaba, ¿no? El tío alucinaba. Claro, entonces tú me entiendes, ¿no? Y lo que iba a ser una entrevista muy corta, al final se fue alargando, porque digamos que teníamos intereses comunes. Y lo que él descubre es esa vinculación de Manson con los servicios de inteligencia, eso ya no hay lugar a dudas. Eso además explica por qué Manson hacía lo que le daba la gana. O sea, Manson sale de prisión en libertad condicional. Su agente de la libertad condicional, Roger Smith, se convierte en su, que trabajaba, era un agente federal, pero que además había hecho su tesis en criminología sobre la experimentación de las conductas violentas en la manipulación de la mente con drogas. Casualmente, es una coincidencia, ¿no? Smith le permite a Manson y a sus chicas hacer lo que les dé la gana, o sea, lo detienen con una menor de 14 años, con drogas, con tarjetas robadas, llega a la prisión, hace una llamada, inmediatamente sale. Hay un episodio alucinante en que en un autobús en que va con Patricia Kren-Wilken, con las primeras chicas de la familia, iban hasta arriba de drogas y se salen de la carretera. Bueno, un policía los encuentra, imagínate, encuentra a un grupo de hippies en la comunidad que Manson en pelotas, con el primer hijo que había tenido. Él tuvo su primer hijo, además la historia del hijo es alucinante porque hay todo un modelo extraterrestre detrás de la historia de Manson, que nos llevaría mucho tiempo explicar, porque es una historia alucinante, con ese niño, ese bebé, ahí todos en pelotas, tirados en la carretera, hasta arriba. Claro, la policía los detiene con un autobús escolar, y dice, pero bueno, esto sale en la prensa, yo lo he confirmado en las hemerotecas, la noticia llegó a publicarse en la prensa, o sea, todos los responsables de la libertad condicional de Manson lo ven, además ese año solo salió él en libertad condicional, en esa prisión federal también. Y sí, pero nada, algunos te dirían, y yo te lo digo, fue condenado finalmente a cadena perpetua, murió en la cárcel. A muerte, él fue condenado a muerte, pero bueno, se le conmutó la pena, como a todos los demás. Sí, pero estuvo ahí hasta su muerte, que fue hace muy poquito. El asesino de Sharon Tate murió hace muy poco en la cárcel, sí, casi con 80 años. O sea, se ha pegado toda la vida en la cárcel, ha pagado por su delito. ¿Cómo un informante de los servicios de inteligencia, que además estaba vinculado al proyecto de MK Ultra, el control mental? Porque a lo mejor se le fue la mano. No tenía que llegar, claro, a eso, porque vale. Manson tenía un poder. Yo le preguntaba, le decía O'Neill, hombre, a mí me da la impresión de que Manson tenía un arma secreta, y es que había conseguido un grupo de chicas jóvenes, atractivas, dispuestas a hacer lo que él quisiera. Hacer lo que él quisiera es que había que convencer a un productor discográfico para que le hiciese una prueba a Manson. Mandaba cuatro o cinco chicas para que tuviesen sexo en grupo con él, y lo hacían. ¿Pero por qué lo hacían? Sabemos que Manson aprendió hipnosis. Esto es una de las cosas que confirmó O'Neill. Incluso que tuvo contactos con cienciología cuando estaba en prisión, que este también es otro tema muy interesante. Pero hacía falta algo más. Entonces, hay un episodio clave. Antes os contaba que el psiquiatra que comenzó a tratar después de la guerra, en 1953, a 83 de aquellos prisioneros de guerra que habían estado en Corea y que hubo que reprogramar, fue Louis West. Y Louis West trabajaba en una clínica en San Francisco, porque Manson se hace famoso en el 69 con los asesinatos de Sharon Tate y sus cuatro acompañantes y el matrimonio de Bianca. Eso es lo que le hace famoso. Pero él tiene una vida antes. Y desde el momento en que él sale de la prisión hasta que llega a Los Ángeles y se produce la masacre de Cielo Drive, ahí pasan un montón de cosas alucinantes. Y de las más interesantes es lo que ocurre en el verano del 77-78 en San Francisco, en una clínica de medicina gratuita, que es donde él iba con sus chicas cuando se quedaban embarazadas y había que hacer un aborto o tenían una enfermedad venérea. Además, él vivía a dos manzanas de esa clínica. Clínica que estuvo abierta hasta el año pasado. De hecho, hace unas semanas yo os traía una noticia sobre unas investigaciones de ayahuasca, una droga chamánica, que se estaban haciendo en esa clínica hasta el año pasado. Y la clínica se cierra justo cuando sale el libro de Tom O'Neill. Curioso, otra coincidencia simplemente, ¿no? Porque hay un capítulo entero dedicado a esa clínica, que es la clínica que frecuentaba Manson con sus chicas, y en la que Louis West estaba haciendo los experimentos para el MK Ultra. Pero hay otra cosa, y no me enrollo más con esto porque podríamos estar horas. Tom O'Neill, durante su investigación de 20 años, le ocurrió lo mismo que a mí con Castaneda. Él habló con todo Dios, no le quedó nadie por hablar. Entrevistó a policías, fiscales, abogados, habló con Manson dos veces. Y en la Universidad de UCLA se le ocurre ir a preguntar si tienen algo en los archivos de Louis West. Y se encuentra 200 cajas de documentos metidas en un sótano que nunca se habían abierto. Y en esos documentos encuentra cartas del doctor West al director del MK Ultra diciéndole que lo ha conseguido, que ha conseguido implantar falsos recuerdos en la memoria de algunos de los sujetos de estudio y haciéndoles, porque la clave de la narcohipnosis no es que te obliguen a matar porque sí, sino que se trataría de crear una fantasía que justifique que tú uses la violencia. Eso es relativamente fácil. Y eso se hace con un falso recuerdo. Otras cosas. Si tú recuerdas que esa persona te ha hecho un daño terrible a alguien cercano a ti o a ti mismo, generas un odio hacia esa persona. Y lo que se hace con ese falso recuerdo es generar una negatividad hacia una persona que puede llegar a justificar o puede llegar a donde llegó. Esa es la parte fácil, porque nos pasa, nosotros lo vivimos a diario. O sea, nosotros estamos bombardeados de información que, dependiendo de nuestra predisposición, nos hace llegar a la conclusión de que Venezuela es una dictadura, o los de Vox son nazis, o los de Podemos son comunistas. Pero una cosa es una opinión que tú puedas tener. Claro. Porque te están inculcando un falso recuerdo, y otra cosa ya es directamente llegar a hacer algo que a lo mejor de por sí está a ti, contra natura. Tú incluso en las investigaciones o en los estudios científicos que pueda haber, una de las cosas que se dice es que independientemente que te puedas hipnotizar a alguien o que puedas estar ayudándote incluso de alguna droga, supuestamente no puedes inducir a alguien a que haga algo que ella o esa persona no lo tenga inculcado, que no salga de su naturaleza. Pero es que para eso hay que inculcártelo. Ahora, es a lo que me refiero. Primero, tiene que ser unos falsos recuerdos bestiales. Sí, no es tan complicado, ¿eh? No es tan... Yo entiendo que a los médicos y a los psicólogos y a los hipnólogos les atemorice un poco esto de que con la hipnosis se puede hacer cualquier cosa. Lo entiendo. Pero mira, hay casos recientes. Yo he estado recogiendo casos últimamente que me parecen alucinantes. Por ejemplo, el 23 de abril de hace dos años, del 2017, en el servicio de urgencias de San Carlos, en Argentina, se recibe una llamada de emergencia porque una mujer se ha ahorcado, se ha suicidado, y llama a su marido. Bueno, voy a resumir el caso. El marido era un profesor de hipnosis y médico, y el juez imputa al marido como inductor del suicidio de su esposa a través de la hipnosis. Esto lo dice el juez, que al final es lo que cuenta, porque es lo que decide las leyes, ¿no? Sí, que la mujer quería separarse, estaba, ¿no? Exacto, que podía estar predispuesta, lo que tú quieras. Otra sentencia. En 2016 se condena a un abogado, a 12 años de prisión. Esta historia es alucinante. Porque varias de sus clientes, de este abogado, que tenía un bufete, el abogado Michael Zain, cuando salían de la consulta, o sea, ellas iban a ver al abogado por un tema de un divorcio, por un tema de una herencia, por cuestiones legales. Y cuando salían, varias de ellas notaban que, joder, pues que tenían el sujetador mal abrochado, que tenían la ropa como... Notaban algo extraño, ¿no? Que no eran capaces de definir qué. Hasta que una de las mujeres ya empezó a mosquearse, fue a la policía, puso una denuncia, con un permiso judicial se permitió que esta mujer llevase una cámara oculta, y cuando vuelve a la consulta del abogado y graba todo lo que ocurre, pues se ve que el abogado ya previamente había inducido una serie de órdenes poshipnóticas para acelerar el trance, y la toqueteaba, metía mano, en ese momento interviene la policía, lo detienen infragante y 12 años que le han caído. Entonces, hay un montón de sentencias, un caso alucinante que se produjo en Londres también hace un par de años, de unas cámaras de videovigilancia que graban como un tío entra en una tienda de licores, le hace algo, no tiene audio, claro, las cámaras de vigilancia, al dueño de la tienda, que se queda paralizado, coge el dinero de la caja y se pira. El ladrón hipnotizador lo llamaban, ¿no? ¿Cómo es posible eso? También haría falta una sesión previa para una orden poshipnótica que acelerase ese trance. Pero no es tan complicado de hacer. Por ejemplo, imaginaros que... porque ¿cómo funciona esto? Primero hay que detectar ese 30% de personas altamente sugestionables. Y eso se hace de mil maneras. Un anuncio, imaginaos que veis un anuncio en el parabrisas del coche, o en vuestro correo, o que os llega por una red social. ¿Quieres dejar de fumar? Primera sesión gratis. Resultados garantizados. ¿Quieres dejar de beber? ¿Tienes un problema de alcohol? Resultados garantizados. Primera sesión gratis, hombre. Habrá un grupo de gente que picará. Y eso es lo que le vale ya al interesado para filtrar qué porcentaje de esos sujetos en esa primera sesión es fácilmente sugestionable, y da igual que vayan con su marido, que vayan por su pareja, porque el objetivo es filtrar los más receptivos a la hipnosis e introducir ya esa primera orden poshipnótica que luego acelere el trance. Y como les va a pedir dónde vives, en qué trabajas, ya tienen los datos para luego presentarse en la licorería o donde sea. O sea, no es tan complicado. ¿Cuál es el problema? La historia del MK Ultra no era conseguir que alguien matase, que eso es relativamente fácil. Yo estoy seguro de que muchas personas de una determinada ideología, tal y como están los tiempos, no les costaría matar a los de la ideología contraria. Se enfadan rápidamente. Sí. El problema era borrar los recuerdos. Esta era la clave. Sustituir los recuerdos del crimen. Pero hay algo de eso en todos los informes que se han desclasificado en los últimos tiempos. Hay casos. Porque se han dado a conocer muchas informaciones en desclasificaciones. También Wikileaks ha dado a conocer mucha información sobre MKUltra. Ha habido filtraciones de informaciones del Consorcio Internacional de Periodistas sobre lo que se estaba haciendo con... una parte de la población en China que era muy parecida al proyecto de MKUltra. Sí. ¿Hay algo en todas esas informaciones sobre esos recuerdos implantados sobre el uso de la hipnosis para cometer crímenes? Hay casos súper documentados. Mira, uno de los que a mí me ha alucinado más es el de Candy Jones, que este es el primer libro que se publicó sobre la historia de Candy Jones, que es una chica de portada que triunfó en los años 40 y en los años 50, muchos concursos de belleza, era un pibón de 1,93 m de estatura, o sea, no pasaba desapercibida la chica, y participó en aquellas cosas que hacían en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, de llevar a chicas al frente para entretener a los soldados. Para animar a los soldados. Para animarlos. Bueno, pero estando en Filipinas, ella tuvo una enfermedad, una pequeña infección, y fue tratada por un médico que resultó ser un médico de la CIA. Y a partir de ahí empieza el infierno. Candy Jones lo que relata es que años después ella empieza a tener recuerdos, se somete a una serie de regresiones hipnóticas en las que descubre que la habrían doblado. Lo que ella cuenta, la historia es mucho más larga, pero tiene algo más que su testimonio. O sea, ella lo que cuenta es que este médico de la CIA la había introducido en uno de los 149 subproyectos que tenía MKUltra, porque MKUltra es el nombre genérico, pero había 149 proyectos diferentes. Y a través de la hipnosis le habían creado una doble identidad para trabajar para la CIA sin que ella recordase esos servicios. Es que esta es la clave. O sea, no se trata simplemente de conseguir que alguien mate. Probablemente todos nosotros estaríamos dispuestos a matar por una buena razón. Por un hijo que está en peligro, por una amenaza a nuestra supervivencia. Pero lo que intentaba la CIA, que es lo maquiavélico, es que tú no recordases lo que habías hecho. Como en el caso de Candy Jones, que tardó muchos años en recordar sus servicios para la CIA. O el caso Olson, de Frank Olson, uno de los científicos de la CIA que oficialmente se suicidó y finalmente, a raíz de que la familia no se tragó la historia del suicidio e insistieron, se exhumó el cuerpo, se hizo una autopsia y al final el gobierno de Estados Unidos tuvo que reconocer que le había sometido a unas dosis de hipnosis y de LSD para que se tirase por la ventana y le indemnizó a la familia con $700,000. O el caso de Jack Ruby, que es alucinante. Jack Ruby es el asesino de Lee Harvey Oswald. Y cuando Ruby, todos hemos visto las imágenes, ¿no? Después de matar a Kennedy, 48 horas después, Oswald no tiene muchas posibilidades de dar explicaciones porque aparece un tipo que le pega 4 tiros y cuando le detienen reacciona diciendo, ¿pero qué pasa, chicos? ¿Qué estáis haciendo? Porque como si despertase de un sueño, ¿no? Claro, ya lo alucinante es que el doctor West, el amigo de Manson, el que os estaba contando, fue uno de los psiquiatras que trató a Jack Ruby. ¿Ah, sí? En privado, en la cárcel. O sea, que hay muchas más historias. O sea, está sugiriendo, Manuel, que el asesino del asesino de Kennedy, o sea, Oswald, pudo ser asesinado, valga la redundancia, mucho asesinato hay aquí, pero por una persona que estaba bajo hipnosis. Bueno, yo te estoy contando lo que dice la historia. Ah, vale. Que el tío reacciona de una forma extrañísima y Wes firma un informe para el juez diciendo que, bueno, que Ruby había sufrido simplemente un brote psicótico y no era responsable de sus actos en ese momento. Pero, joder, es que es el psiquiatra, hipnólogo y experto en drogas de la CIA que está reunido en secreto, en privado, sin nadie más, con Ruby en su celda. Otra coincidencia. Pero os decía, la clave es, ¿se pueden borrar esos recuerdos y suprimir otros o alterarlos con la hipnosis? En 2004, la Universidad de Virginia, que no tiene nada que ver con la CIA ni con cosas de estas, hizo una investigación que se publicó en la Scientific American con dos grupos de control diferentes. A un grupo lo hipnotizaba, altamente sugestionable, para ver una película, y otro grupo, sin hipnotizar, le hacía ver la misma película, y después de una semana, ellos le introducían una orden poshipnótica a los hipnotizados para que olvidasen detalles de la película, y solo lo recordasen al introducir esa orden poshipnótica. Cuando unas semanas después se les pregunta, los hipnotizados la recordaban peor, además se hacen escáneres cerebrales para ver qué parte del cerebro funcionaba, y lo alucinante es que cuando le dan esa orden poshipnótica, se activan en los escáneres esa parte del cerebro y recordaban cosas que antes no recordaban, ¿no? Es decir, sí se podía borrar de alguna manera esos recuerdos. Con lo cual, de alguna manera, eso que creemos sobre la hipnosis es que es totalmente, pues que no se puede hacer nada malo, que no puedes decirle a la persona hipnotizada, haz esto, pues tiene un pero, ¿no? Una nota a pie de página se le puede poner. Es como una escopeta de caza, pues te puede servir para cazar y alimentar a tu familia o para matar al vecino porque hace mucho ruido. Y los falsos recuerdos en los interrogatorios ya ni te cuento. Son la mayoría, ese es otro tema terrible. Casi las 3 de la madrugada, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos una hora más en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora más en La Rosa de los Vientos, tenemos a Carabé. Vamos a hablar de la soja, vamos a hablar también de un estudio sobre las rubias, un estudio que nos va a presentar en Eureka Amado Martínez. Tendremos también el callejón con José Manuel Escribano y unos nuevos datos para averiguar al personaje oculto de esta noche. ¿Quién es? Pues nos lo va a comentar Silvia Casasola. Y vosotros lo podéis averiguar, podéis participar en este concurso con Almodía Rosavientos. A ver, lo primero, recordaros que están en juego unos libros, que es La Casa 2. Hoy vamos a sortear 2 libros, o por lo menos vamos a dar la oportunidad a 2 oyentes, y mañana a 1. Son libros que están firmados por el exdirector del CNI, Alberto Saiz, y también por Fernando Rueda. Bueno, una de las pistas que os digo es que este hombre del Renacimiento está este año de aniversario. Y que os veo muy despistados, porque estáis optando por un personaje que no es. La mayoría de ellos están optando por un personaje que no es. Y oye, que teniendo 2 libros maravillosos, pues a mí me gustaría, no me gustaría dejar el concurso de esta noche desierto. Pero en el caso de que no acertéis, se quedan los tres libros para mañana. ¿Qué quieres que te diga? O sea, aquí hay que ser rectos, fieles, y igual que os estamos dando la oportunidad, si no acertáis, nada. Así que ya os digo, de las tres personajes, de las tres opciones que os damos hoy, uno de ellos, nuestra protagonista de hoy, está de aniversario. Opciones: Donatello, Rafaelo y Michelangelo. Ya sabéis que podéis participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es y también en Twitter con @rosavientos. Dentro de un ratito desvelaremos ya el enigma de quién es y os deseo mucha suerte. Venga, ánimo, que encima ya sabéis cuál es el premio. Ahora, en la cara B, hablamos sobre la soja, a las 3 y 8 minutos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. En China, antiguamente se consideraba a la soja como una planta sagrada. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos. Sin embargo, todo ha cambiado. En China ya no se produce soja. Y la soja es ahora, o para algunos investigadores es ahora, un poco peligrosa. Pero está en todo. Y según el Banco Mundial, los países productores más importantes, los tres países más importantes son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y en Argentina hemos encontrado una periodista que está investigando, que ha investigado muchísimo el mundo de la soja, Nazaret Castro, una de las autoras del libro Los monocultivos que conquistaron el mundo. Y ya estamos con ella, ya estamos en contacto con Argentina, con Nazaret Castro. Nazaret, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Nazaret es periodista, magíster en Economía Social, doctoranda en Ciencias Sociales, ha publicado y ha escrito, es colaboradora de Le Monde Diplomatique, de Público del Mundo, del Diario.es, El Confidencial, La Marea, Nazaret, bueno, fundadora de Carro de Combate y autora, una de las autoras de este libro que tanto nos está gustando, Los monocultivos que conquistaron el mundo. Nazaret, la soja es uno de esos cultivos, ¿no? Sí, los monocultivos que conquistaron el mundo para nosotras son principalmente tres, que son la palma de aceite, la caña de azúcar y la soja. Tú estás en Argentina. En Argentina ha sido muy importante en los últimos años la soja. ¿Y por qué ha sido tan importante en Argentina, en ese país tan inmenso? ¿Se ha sustituido todo el cultivo por la soja? Sí, el caso de Argentina es uno de los que tratamos en el libro. Bueno, primero porque vivo aquí, pero también porque ha sido un caso de libro en el avance tan rápido que ha habido del agronegocio y del sistema del monocultivo. De mediados de los 90 hasta acá, o sea, en 25 años, la soja ha pasado de ser un cultivo prácticamente irrelevante en el país a ocupar el 60% de la superficie que está plantada en Argentina. 60% en un país que, como dices, es descomunal en cuanto a superficie, pero no solo eso, sino que es uno de los países que tiene el suelo más fértil de la tierra. Por eso siempre se habló de que Argentina es el granero del mundo, porque realmente esta tierra tiene mucha capacidad de producir alimentos. Y la soja, que es un alimento, un cultivo, una semilla, todo junto, ¿qué es la soja? ¿Cómo la podemos definir? Pues la soja, claro, como cualquier otra planta que ha sido domesticada desde hace muchos milenios, ha sido consumida como alimento durante muchísimo tiempo, pero lo que ocurre, que en ese sentido es parecido a lo que pasa con la palma de aceite y con la caña, es que en los últimos años este boom de la soja ya no está ligado exactamente a su consumo como alimento pensado para humanos, sino que tiene otro tipo de usos industriales, entre los que destacan la fabricación de piensos, sobre todo para los cerdos y, bueno, para el ganado en general, y también la elaboración de agrocombustibles, la elaboración de agrodiésel, que es una de las formas en las que en España se consume más la soja. Hace unos años, 15, 20 años, había una noticia, una información que hablaba del presidente de Microsoft, Bill Gates, que estaba reuniendo semillas y todos decíamos, ¡ay, qué majo, está pensando en el futuro! Lo que era muy listo, sabía que el futuro económico estaba ahí. Claro, claro, hay que entender que lo que sucede, el gran problema o la gran polémica que hay en torno a la soja, y no solo, también por ejemplo ocurre con el maíz, es que la soja es tan rentable porque se trata de una semilla que es transgénica, o sea que su ADN ha sido modificado. Esto en principio no tendría por qué ser un problema porque la humanidad siempre ha, pues sin estas tecnologías, pero de alguna manera siempre ha tendido a seleccionar e intervenir para que las semillas sean mejores. El problema es que esta semilla es intervenida para que sea resistente a agrotóxicos muy fuertes, en concreto al glifosato de la empresa Monsanto, que es un herbicida muy potente, pero también bastante venenoso. La cuestión y la pregunta que te iba a formular era esa, porque en los últimos años se ha producido un aumento enorme de la producción de soja. Y si ese aumento, me pregunto, y te pregunto, si ese aumento tiene que ver con la utilización de herbicidas para conseguir que se produzca más rápido, más rentable, más grande. ¿Esos herbicidas han sido responsables de ese crecimiento? Sí, hay que tener en cuenta que esto es algo típico de todo el modelo del agronegocio, es decir, digamos de la forma de hacer agricultura que está vinculada a la actual fase del capitalismo a nivel global. En algunos casos se trata de semillas híbridas y en otros, como el de las hojas, se trata de semillas transgénicas. La diferencia es que el ADN ha sido intervenido. Pero siempre de lo que se trata es de que la gran corporación, porque hablamos de empresas multinacionales, que son muy pocas y muy poderosas, vende un pack tecnológico, se le llama así. Se vende la semilla junto con los agrotóxicos, que básicamente pues es un pack de agroquímicos que van desde herbicidas a fertilizantes, etcétera. Uno necesitas los dos juntos, porque esa semilla intervenida lo está para funcionar con esos agroquímicos que son los que teóricamente garantizan que ese cultivo sea tan rentable. Pero efectivamente, este tipo de sustancias viene asociada a impactos socioambientales muy fuertes. El glifosato no es el único, pero sí es uno de los agrotóxicos que tiene un impacto más grave y que es más utilizado en todo el mundo, y particularmente en Argentina, que es uno de los países del mundo, junto con Brasil, que más agrotóxicos emplean. Y la pregunta a que mucha gente se formulará es la siguiente. ¿Todo eso es beneficioso o perjudicial para la salud? Porque muchas de las cosas que consumimos que están en nuestra comida vienen de campos de soja. ¿Eso es bueno para la salud? Claro, hay aquí dos cuestiones. Una con respecto al impacto a la salud. Para empezar hay que decir que es muy fácil encontrar estudios científicos que te digan una cosa y que a su vez te digan la contraria, porque hay que tener en cuenta que son temas en los que hay muchos intereses económicos en torno. Muchas veces las investigaciones, quienes las están financiando, son precisamente las empresas biotecnológicas que hacen negocio con esto. Entonces, no hay, o sea, por un lado sí hay evidencias científicas, pero a su vez son evidencias que están muy contrastadas, ¿ves? O sea, como que hay estudios que dicen lo contrario. Dicho esto, hay dos cuestiones aquí. En lo que tiene que ver con cuál es el impacto que para mí como consumidora, aunque sea a nivel indirecto, por ejemplo, a través de comerme a un cerdo que ha sido alimentado con soja transgénica, cuál es el impacto que para mi salud tiene eso, no está muy claro. Pero lo que sí es muy claro, y hay evidencias empíricas que son absolutamente incontestables, es cuáles son los efectos en la salud que genera a las poblaciones que están cerca de los cultivos. Por eso ese es el problema que es más fuerte ahora mismo en Argentina y que además las luchas socioambientales lo han los últimos años lo han venido visibilizando. Hay todo un movimiento, por ejemplo, la red de pueblos fumigados, porque los campos de soja normalmente son fumigados desde el aire. O sea, pasa una avioneta y desde el aire gasea el glifosato y el resto de los agrotóxicos. Y muchas veces hay población, hay barrios, hay comunidades humanas que viven muy cerca. Entonces, en esos barrios que están cerca, sí se ha evidenciado que tiene efectos muy concretos, como por ejemplo aumento de cáncer, de malformaciones, abortos espontáneos, enfermedades dermatológicas, respiratorias. Como te digo, a nivel más indirecto de vía consumo, no es tan evidente, pero para mí personalmente creo que sí. Por lo menos debería primar el principio precautorio, debería primar la precaución, porque como consumidores no solo estamos siendo expuestos a los agrotóxicos, sino a otro montón de tóxicos que nos vienen por otras vías. Y todo eso crea un cóctel en nuestro cuerpo del que no tenemos ni idea. Es terrible, terrible todo lo que nos estás contando. Y en Argentina ha habido varios gobiernos en diferentes colores en los últimos tiempos. ¿Han hecho los gobiernos algo? Y ese es un tema tremendamente polémico, porque realmente pareciera que hay un consenso en torno a lo que se llama acá el modelo sojero. O sea, efectivamente, la soja entra creo que es en el año 94, creo que 95, en la época de Carlos Menem, cuando Argentina autoriza, y es uno de los primeros países en el mundo en autorizar la entrada de este tipo de agrotóxicos y de este tipo de semillas. Después se sucede en otros gobiernos, el gobierno de Néstor y después de Cristina Kirchner, después viene Macri, que no tiene nada que ver, es otra línea política absolutamente, ahora ha vuelto un gobierno peronista, y lo que se ha visto hasta ahora ha sido una continuidad. No es que no haya una disputa política, pero la disputa política va por el lado de si hay más beneficios para las empresas, o si el Estado capta una parte mayor del beneficio que luego puede utilizar, por ejemplo, en desarrollar políticas públicas de inclusión. O sea, ahí sí hay una disputa que ha sido muy fuerte durante el kirchnerismo, por ejemplo. Los gobiernos kirchneristas fueron más duros con las empresas en poner unas retenciones mayores, o sea, tenían que pagar las empresas más regalías. Pero eso no fue obstáculo para que la soja siguiera avanzando y avanzando por todo el suelo argentino. Con lo cual, en términos de impactos ambientales y de impactos sociales, pues ha seguido sucediendo con gobiernos de uno y de otro color político. Estamos hablando en Argentina, pero como decimos, la soja existe en prácticamente medio mundo. A nivel internacional, ¿los organismos internacionales han hecho algo para solventar los problemas que puede haber del consumo de soja? Y lo que sucede, o sea, no solo con la soja, sino con otras muchas cuestiones, es que yo siento que hay muchas veces bastante hipocresía, por ejemplo, por respecto de la Unión Europea. La Unión Europea hay cierto tipo de sustancias que prohíben su territorio, o hay cierto tipo de transgénicos que prohíben su territorio, pero sin embargo los termina importando. Vía, por ejemplo, eso, la soja transgénica no se cultiva en Europa, pero sí se importa y por lo tanto se promueve su cultivo a través fundamentalmente del agrodiésel, pero también de los piensos industriales. Eso a nivel internacional parece que no se ha hecho mucho en eso, seguramente porque el cultivo de soja da mucho dinero, ¿no?, a las empresas. Es un cultivo barato, relativamente barato, se necesita relativamente poca gente, con lo que eso puede perjudicar a la gente que trabajaba, a los campesinos, a los indígenas en vuestro caso, en Argentina, pero en toda América. Existen una serie de problemas para los ciudadanos, pero no para las grandes empresas. Exactamente. La soja es como también otros monocultivos de los que hablamos en el libro, es un cultivo que resulta muy rentable, en parte porque son lo que nosotras categorizamos en el libro como commodities flexibles, como cultivos flexibles, es decir, que solo por el hecho de que tienen diferentes usos, que lo mismo pueden ir al mercado de agrocombustibles, que a la industria agroalimentaria, que a piensos, que a bla, bla, bla, eso hace, esa flexibilidad les permite adaptarse a los cambios de precio, a la fluctuación de precios, y los hacen, digamos, muy atractivos para los inversores. Luego, además, está el hecho que comentaba antes de que las empresas biotecnológicas que desarrollan ese tipo de semillas y ese tipo de agrotóxicos constituyen un oligopolio que además está cada vez concentrado en menos manos, porque ha habido fusiones muy recientes, como la de Bayer con Monsanto. Entonces, al final es un puñado de 4, 5, 6 empresas que controlan no tengo aquí la cifra exacta, pero es en torno al 75-80% del mercado mundial, con lo cual efectivamente resulta muy lucrativo para ellos. También es fundamental lo que comentabas, que requieren mucha menos mano de obra que otro tipo de forma de hacer agricultura más tradicional. Es más, de los 3 monocultivos que nosotras analizamos, la que con diferencia requiere menos mano de obra es la soja. Entonces, esto en Argentina, por su composición, por su estructura social, esto no es tan exagerado, pero sí, por ejemplo, lo es en Paraguay o en el sur de Brasil, donde está habiendo muchas comunidades campesinas e indígenas que son desplazadas por el agronegocio. Sí sucede en Argentina, sobre todo en las provincias del norte, como Chaco y Formosa, que son además también provincias que tienen una gran proporción de población indígena. Pero claro, esto no sale en los medios. Lo que sale en los medios es que la soja es uno de los principales factores para que países como Argentina puedan recabar divisas, o sea, puedan conseguir dólares, que son absolutamente imprescindibles para su economía. Y con respecto a eso, quisiera destacar que hay algo que las luchas, las resistencias locales vienen llamando de racismo ambiental, porque donde suceden estos desplazamientos de comunidades es casi siempre donde hay una mayor población afrodescendiente o indígena, y pareciera que eso las hace más fácilmente convertibles en lo que se ha llamado zonas de sacrificio, territorios y poblaciones que son más sacrificables, porque por ser racializadas ya de por sí no pareciera que esas vidas importan menos a los estados y a la prensa. Por último, estamos a tiempo de volver otra vez a lo de siempre, olvidarnos de estos monocultivos, olvidarnos de ese mundo que es tan rentable para los bolsillos, pero tan poco rentable para la salud. Y en mi opinión, que compartimos con mis compañeras de carro de combate, el problema, digamos, es que no hay soluciones que sean simples, sino que debemos pensar el problema en toda su complejidad. Pero eso no significa que no haya soluciones. Lo que quiero decir es que si una dice, bueno, pues entonces eliminamos el monocultivo de soja, pero se mantiene todo lo demás, o sea, el mundo de nuestra alimentación sigue en manos de un puñado de corporaciones que solo se interesan por su propio lucro, las cosas no van a cambiar si la soja se sustituye por cualquier monocultivo, porque el problema no es la planta, el problema es el sistema de monocultivo, que por definición implica pérdida de biodiversidad y destrucción de ecosistemas. Entonces, lo que hay que cambiar es el modelo. Y si esto es verdad que puede parecer muy difícil, y nosotras insistimos muchas veces en que los actos individuales, la concienciación en torno a nuestra modificación de estilos de vida y de hábitos de consumo es fundamental, pero no es una cuestión que se pueda resolver solo con hechos, con cambios individuales, sino que requiere cambios colectivos y requiere cambios legislativos a nivel nacional e internacional. Ahora bien, todo esto puede parecer un bajón, pero a la vez sí hay muchas señales para la esperanza, y eso en Argentina es muy perceptible también, como al mismo tiempo que es uno de los países donde el modelo del agronegocio es más fuerte, también es uno de los países donde las resistencias en nombre de la soberanía alimentaria y de otra forma de hacer agricultura, que sea para cultivar alimentos de forma sostenible, de forma saludable, están muy, muy fuertes. Y además se ven comportamientos de los consumidores que cada vez más perciben que no es saludable consumir alimentos que han sido rociados con agrotóxicos, y que empiezan a buscar pues productores que producen agroecológicamente, a los que acceden directamente sin intermediarios. Y bueno, esto está creciendo muchísimo en Argentina y marca, digamos, un camino de soluciones que son reales, al mismo tiempo que marca cómo hay 2 modelos en disputa, y uno es el que tiene en el centro la ganancia y la reproducción del capital, y el otro es el que tiene en el centro la reproducción de la vida y el sostenimiento de la vida, la producción de alimentos en condiciones que además sean justas para los trabajadores y a precios también asequibles para los consumidores. Vamos a agarrarnos a ese hálito de esperanza que existe. Existe todavía esperanza y gente que nos cuenta las cosas muy claramente y cómo están ocurriendo. Como Nazaret Castro, la periodista que ha estado esta noche con nosotros. Nazaret, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Hace falta decirlo, pero lo digo, lo recuerdo. El tópico del que vamos a hablar es un tópico, es falso y además es una tontería. Lo que se dice, a mí no me gusta absolutamente nada. Tiene que ver con las rubias y un estudio sobre la inteligencia de las rubias. Lo vamos a citar esta noche en Eureka y vamos a hablar sobre ese estudio. Amado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, a mí lo único que me gusta de este tema es que vamos a hablar de eso, de lo que son los tópicos, claro, y los prejuicios. Exacto, porque es un tópico, es un prejuicio, es una tontería, evidentemente. No hace falta que ningún estudio científico corrobore lo evidente, aunque en este caso, bueno, hay un estudio científico, porque el tópico, el prejuicio, fue muy lejos en el pasado. Yo creo que últimamente se dice menos, ¿no? Pero bueno, ahí quedó insertado en la sociedad, en la parte más machista de la sociedad. Sí, yo creo que un poco en todo lo que es la sociedad occidental. Sí, sí, sí. No era español, ni mucho menos eso, no, no. El tema de los estereotipos, los chistes de rubias, todas estas cosas de, ¿sabes? O sea, están por doquier y seguramente la gente estará diciendo, vaya un tema más frívolo que ha traído Mado a la mesa esta noche, hablar de rubias, ¿no? Pero si hubiéramos dicho de morenas, como que la gente no estaría pensando que es una cosa tan, tan frívola y tan superficial, pero ya simplemente porque vamos a hablar de rubias parece... Pues no, vamos a hablar de eso, de prejuicios, de estereotipos. Bueno, y vamos a hablar de una serie de estudios científicos que han salido, que se han conocido ahora, una serie de estudios científicos que corroboran lo evidente, pero que corroboran que esos tópicos estaban radicalmente equivocados. Radicalmente equivocados, pero tatuados en nuestra piel. Y es importante hablar de tópicos, y es importante hablar de estereotipos, creo yo, más que nunca, porque... quieras o no, aunque el tema de las rubias tiene ese doble filo, por un lado el estereotipo de, bueno, las rubias es que son más tontas, son más frívolas, son más tal, pero también esa otra cara de, bueno, es que las rubias, los hombres las prefieren rubias, son más atractivas, más no sé qué, más no sé cuántos, más exuberantes, más exultantes, vale, pues bien, prejuicios, acaban creando una sensación de marginación e inseguridad, por lo menos en la vertiente negativa, ¿no? Y por ejemplo, si de pequeño sufres acoso escolar, de pesar X kilos, o por tu orientación sexual, o cosas así, es probable, es muy probable, que acabes desarrollando complejos, inseguridad, trastornos alimenticios, ansiedad, depresión. Recordemos que el acoso escolar ha llevado a algunos adolescentes incluso a suicidarse. Es una lástima, estamos hablando de cosas que no son moco de pavo, pero las rubias también sufren hasta cierto punto esa marginación por el hecho de ser rubias. Sin sufrir acoso directo por ser rubias, sí sufren un acoso o discriminación directa, indirecta más bien, por culpa de estos chistes de rubias tontas y ese mito de que las rubias pues son, bueno, que les falta un poquito, les falta un aire, ¿no? De hecho, hace unos años un psicólogo de la Universidad Internacional de Bremen llevó a cabo un estudio en el que este hombre se propuso, fíjate hasta dónde ha llegado la seriedad del asunto, descubrir cómo influyen los prejuicios en el comportamiento de las personas. Y cogieron a dos grupos de rubias y las dividieron en dos grupos, ¿no? Cogieron un grupo y las dividieron en dos. Y al primer grupo le dieron a leer una colección de chistes, muchos llenos de estos estereotipos sociales de rubias, y al segundo no. Y después se las sometió a una serie de pruebas y test. Y el grupo que había estado expuesto a estos estereotipos, que había estado leyendo estos chistes, realizó las tareas con mayor lentitud, pero los resultados fueron mejores, es decir, cometieron menos errores. Aún así, lo que el psicólogo Jim Foster afirmaba en ese momento es que cuando alguien te dice que no puedes hacer una cosa bien, pues tú tiendes a trabajar con más esmero y cuidado porque subconscientemente estás pensando que no lo vales, ¿vale? Para tratar de hacerlo lo mejor posible, de cometer menos errores, es decir, te esfuerzas más porque te han advertido de que no estás a la altura, aunque sea mentira, o sea, influyen. En ese momento, cuando Foster hizo este estudio, dijo que este experimento demostraba que los prejuicios influían en el modo de actuar de las personas, estas rubias expuestas incluso de forma brevísima a estas mini píldoras de estereotipos, de algún modo se sintieron amedrentadas, como obligadas a esforzarse, como si fueran menos y tuvieran que esforzarse más que las demás. Y Foster también dijo que bueno, que hasta ese momento, corría entonces el año 2004, no existía ningún estudio científico todavía que demostrase que las rubias eran más tontas. Y ahora un estudio científico, vamos a hablar sobre ese estudio. ¿Qué dice este nuevo estudio científico? Bueno, pues efectivamente, lo que dice este estudio científico, hay un estudio dirigido por el investigador Jay Zegorsky de la Universidad de Ohio, que revisó los datos de 10.878 estadounidenses, recalquemos que está hecho en Estados Unidos, en el que demostró que las mujeres rubias no son tontas o más tontas, sino que tienen 3 puntos más de coeficiente intelectual. O sea, desde el punto de vista estadístico la diferencia es insignificante, porque... pero porque 3 puntos, 102,2 o 104,3 tampoco es tanto, ¿no? Pero desde el punto de vista estadístico, no podemos afirmar que las rubias son más listas que las morenas, las castañas o las pelirrojas, pero definitivamente tampoco podemos afirmar que las rubias son tontas. Las mujeres rubias tenían una media de coeficiente intelectual de 103,2 comparado con un 102,7 de las mujeres de pelo marrón o castaño, y un 100,5 las que tenían el pelo negro. Con los hombres pasa igual, absolutamente igual. Muy bien, da igual del color de pelo que tengan, los niveles de coeficiente intelectual son más o menos los mismos. Y ya sabemos que hoy por hoy tampoco esa forma de medir la inteligencia tiene ninguna validez científica. Lo que se mide son determinadas cosas que no tienen que ver con la inteligencia. La inteligencia social, emocional, sí. Es muy diferente, es mucho más importante que este tipo de coeficiente intelectual, el CI, pero que es la forma de poner un número. Pero ¿qué explicación se ha dado a eso? Bueno, como decías, efectivamente los cocientes intelectuales son muy polémicos. De hecho, es muy difícil extrapolarlos a diferentes culturas. Pero según Zagorsky, el hecho de que al menos en Estados Unidos las rubias tuvieran estos 3 puntos por encima de coeficiente intelectual se debía a que crecían en casas donde hay libros. Claro. Él dice que si tienes una pequeña ventaja, se puede decir, vamos... son más proclives a crecer en hogares en los que la estimulación intelectual es mayor. Porque en Estados Unidos las rubias sí suelen crecer en hogares donde hay libros. Esto es lo que explicaba este investigador. Al fin y al cabo ya estaba hablando de una estadística, de una tasa social aquí, ¿vale? Recordemos que este estudio se hizo en Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver con el mundo social, con las clases? Hay una serie de factores que influyen en eso, pero insistimos, no hay ninguna realidad científica que certifique, que haya certificado nunca ese mito. Es eso, únicamente un mito, un prejuicio, total y absolutamente. Y en esto no nos equivocamos, al 100% de seguridad. Exactamente. Lo que pasa es que, fíjate, hemos empezado hablando de una cosa muy importante, prejuicios, que es a lo que vamos ahora. Y la pregunta que nos podíamos hacer ahora es, ¿afecta este prejuicio social al modo en el que tratamos a las mujeres rubias? ¿No? Porque esa sería una pregunta preocupante si fuera así. Y el problema es que la gente sigue pensando que las rubias son tontas. O sea, es un sesgo, un prejuicio inconsciente. Y si yo te lo pregunto a ti, me dirás, no, lo tienes súper claro, ¿vale? Si le preguntamos a nuestros oyentes, nos dirán, no, claro que no. Nadie de forma consciente admitirá jamás tener este prejuicio, ¿no? Nosotros no pensamos que las rubias son tontas. Pero existe esa leyenda, ese mito, ese estereotipo. E inconscientemente eso está tatuado, ¿no? Un poquito, este prejuicio está tatuado inconscientemente en nuestro ser, en nuestra forma de percibir las cosas. Y las mujeres rubias se encuentran con grandes trabas a la hora de progresar en el ámbito laboral, o por lo menos eso es lo que dice Margaret Takeda de la Universidad de Tennessee, que echó un vistazo a los consejos de administración de empresas de Fortune 500 para comprobar que el 92% de los CEO, estos puestos directivos, vale, aquí también estamos hablando de hombres y mujeres, ¿vale? Rubios, tienen el pelo marrón o negro, y que solo un 2,2% es rubio, mientras que el 3,4% restante corresponde a los pelirrojos. Y claro, esto choca un poco porque el porcentaje de rubios en Estados Unidos es el 25%, que vamos, así que debería ser. Oye, ¿y cuántos hay calvos? Debería haber más rubios, ni idea. No, pero seguro que hay más calvos que calvas, eso también lo tengo claro. Eso también yo, pero eso no es un prejuicio, eso tiene una explicación científica, pero los calvos también tienen derecho a triunfar, ¿eh? Y claro, y a ser feo también. Claro, que también se encuentran con esas trabas sociales. La gente siempre asocia más estos conceptos de éxito y de poder y de ser más válido, pues si tienes mejor presencia, si es más alto, si es más no sé qué, ¿sabes? Sí, son prejuicios, son solo prejuicios. La valía de una persona no tiene absolutamente nada que ver con todas estas cosas. Sin embargo, si hablamos exclusivamente de mujeres, hay otro estudio que, por lo menos en lo que al mundo político se refiere, según Jennifer Verdaly, dice que Jennifer Verdaly es de la Universidad de Columbia, dice que a pesar de que el porcentaje de rubias no es muy alto, en Estados Unidos un tercio de las senadoras estadounidenses es rubia. No lo sé. Bien, vale. Y de ahí que bueno, dicen que la paradoja se explica un poco por esa tendencia a percibir que las mujeres rubias son como más jóvenes que las morenas de idéntica edad, pero también porque nos parecen menos ansiosas de poder y más amables, dulces e incluso dóciles. De hecho, hay estudios previos que demuestran que la foto de una mujer recibe más calificativas como bella, agradable, amable y femenina si es rubia que si se le oscurece el pelo con Photoshop. Fíjate qué curioso es todo esto. Por sí, eso sí. La bruja buena del Mago de Oz y las hadas de la literatura infantil, o Campanilla de Peter Pan y todas estas cosas, tenían el pelo así como amarillito, rubio, así como de niña buena y estas cosas. Las rubias, las morenas, hemos estado hablando de este tema en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, tenemos hoy 12 partes de la sección. La parte no esquizofrénica, que va a ser la película y comentario, y la esquizofrénica, que es el relato de lo que pasó en los premios Feroz, es el relato pues de lo que puede pasar en los Goya, que los que se quejaban porque no les invitaban cuando les invitan, calla. Dicen que no. Ya sé por dónde vas, sí. Bueno. Hablamos mejor de los consejos en Dallas, ¿te parece? Me parece estupendo. ¿Qué es la película de la semana? La película que vamos a hacer la crítica, una película que para algunos es de política, pero para otros es una película sobre el vacío existencial y sobre cómo algunas personas pueden llenar ese vacío y explotar el futuro. ¿Usted conoce mi trayectoria? Sé que usted es político. Es el alcalde de León. Por la cual pagaron un precio. ¿El alcalde se encuentra bien? Sí. Voy a intentar exponerle mi situación. Siempre he tenido ideas. Tenía 25, 40, 50 ideas al día. ¿No? ¿No? Sí. Y un día me desperté por la mañana y ya no tenía ideas. No consigo pensar. ¿Cómo se llama usted? Alice Hyman. Bien, Alice Hyman tendrá que hacerme pensar. Los consejos de Alice, esa película, explotar el futuro, digo, y hacerlo grande. Los consejos de Alice, esa es la película sobre la que vamos a hacer la crítica y el comentario de esta noche, como siempre, con José Manuel Escribano. Pues efectivamente, Bruno, la película la ha dirigido Nicolás Parisier, la producción es de Manuel Almendré y de Oliver Per, el guión es del propio director, de Nicolás Parisier, los protagonistas, Fabrice Luchini, Anaïs de Moustier y Léonie Smiga. Bueno, Nicolas Parisier estrena ahora su segunda película, pero la primera, El Gran Juego, está inédita en España, o por lo menos yo no tengo ninguna noticia de ella. Bueno, los consejos de Alice, el título original es Alice y el alcalde, está protagonizada por esta chica, Alice, una joven estudiante de filosofía, y el alcalde de Lyon, Paul Teranot, un veterano político socialista. Ella está interpretada interpretada por Anaïs de Moustier, como decía, una estupenda actriz. La hemos visto en las películas de Guédiguian, La casa junto al mar, Las nieves del Kilimanjaro, Gloria Mundi, hace muy pocas semanas. Y él, el alcalde, es el gran Fabrice Luchini, quizá el mejor actor francés de su generación. Bueno, Alice la contrata en el Ayuntamiento de Lyon para que ayude al alcalde a pensar, como acabamos de oír. Él se lo dice así, sin ambajes. Se ha quedado seco de mente, no se le ocurre nada, no tiene ideas, no sabe qué hacer, ni habitualmente, ni qué decir. Bueno, Alice, que lo ha visto en un pleno municipal, intuye que lo que le pasa es que está cansado de la política, seguramente. Por eso su primera intervención es pasarle un apunte acerca de la ética. Y a Paul esto le gusta. Bueno, poco a poco Alice va escalando categorías en el ayuntamiento. La verdad es que a su pesar, porque ella no tiene ninguna voluntad de medrar. Y mucho menos de enfrentar las envidias de los otros colaboradores del alcalde. Empezando por la omnipresente jefa de su gabinete, Isabel, que pasa de ayudarla en su trabajo a considerarla una auténtica enemiga. No obstante, la relación entre Paul y Alice se va estrechando, aunque siempre en el campo profesional. Ninguno de los dos siente otro tipo de interés. Bueno, por fin el alcalde parece reverdecer y se dispone a acometer dos grandes retos. Promover su ciudad mediante un ambicioso programa y llegar al Congreso de su partido con el ánimo de postularse para ser el próximo presidente del gobierno, nada menos. Alice, mientras tanto, sigue apoyándolo sin perder nada de su casi arrogante independencia, fachada que trata de esconder sus debilidades emocionales, que las tiene y no precisamente insignificantes. La película funciona muy bien en el estudio y la confrontación de estos caracteres, mediante sus estupendos y también abundantes diálogos. Pero además, por debajo subyace un evidente discurso político. La figura del alcalde socialista le da pie para una aguda observación sobre la vigencia de los valores democráticos en general y de la izquierda en particular, y también de paso de los movimientos populistas y en mayor o menor grado oportunistas. Nicolas Parisier es también responsable del guión, como decía, por lo tanto suyas son las palabras en boca de sus personajes, y los consejos de Alice a Paul no lo son tanto, sino más bien un pretexto para que ambos confronten sus ideas, en el más amplio sentido del término, que desarrollan evidentemente el pensamiento del autor. O más bien la propuesta, los interrogantes que lanza para la comprensión y la reflexión del espectador. Aunque la película, yo creo que en España, no va a pasar de ser un suceso minoritario. En una cartelera en la que el cine europeo, y no digamos el español, sucumbe ante el coloso Disney y las obritas predigeridas, plantearse una no acción basada en la sugerencia, los diálogos y el pensamiento es casi suicida. Aquí, por lo menos en Francia, imagino que estará funcionando. Es un país en el que gusta su propio cine, y más si es inteligente. Por fortuna, también podemos nosotros disfrutar de esta película, que habla de personas, de ideas, de sentimientos y también de política, ¿por qué no? Una película que se titula Los consejos de Alice. Vamos con la actualidad. Actualidad de José Manuel, que está tan loca, bueno, el mundo está tan esquizofrénico, se detiene tan poco, que pues esta semana, que ha pasado una cosa importantísima para el cine español, que no sé si ha pasado alguna vez, que tenemos 3 nominaciones al Oscar, 3, nada más y nada menos que 3, una película española, Dolor y Gloria, tiene 2, y estamos nominados también para Mejor Película de Animación con Klaus, eso ha pasado desapercibido. El mundo está loco, ¿eh? Pues un poquito sí, porque es verdad que nuestro cine, hombre, pues es lo que es, y en Hollywood tenemos las posibilidades que tenemos. No hay que esperanzarse a lo loco, precisamente. Pero de hecho, ahí están las nominaciones. Almodóvar con su película, Antonio Banderas con su estupenda interpretación de la misma película, Dolor y Gloria, y además Klaus, una película de animación realmente preciosa. No ha tenido mucho éxito en España, lo que quiere decir que los académicos de Hollywood están bastante atentos y son receptivos, por lo menos a lo que se les lleva. 3 nominaciones, yo creo que ya de momento eso es un éxito. Desde luego que sí, 3 nominaciones al Oscar, a los premios más grandes, más grandes. Bueno, y esta semana se han entregado otros premios grandes en nuestro país, los premios Feroz, y la verdad es que la gala no ha salido muy allá, ¿no? Bueno, la gala ha estado regular, ¿para qué nos vamos a engañar? Este año nos fuimos con los Feroz a Alcobendas, a esta ciudad cercana a Madrid, bueno, un sitio estupendo, y donde además nació Penélope Cruz, como todo el mundo le recordaba, cada cinco minutos, ¿no? Lo malo es que estábamos en un auditorio, en un hotel, y hombre, pues quizá los propios asistentes a la gala, que de alguna manera deberíamos ser los más cuidados, pues estábamos en unas condiciones un poquito raras. Luego la cosa salió pues como salió, pero en fin, ha habido premios Feroz. Yo creo que eso es lo importante. Claro, eso es la parte importante, y la parte que igual no se comenta, claro. Porque todo lo otro ha sido muy desastroso, pero los premios son los importantes, y los premios han sido ¿para quién, más o menos? Pues mira, la mejor película dramática, porque ya se sabe que los Feroz, como los Globos de Oro, dividen las dos categorías, la mejor película dramática ha sido Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, como estaba mandado. La mejor película de comedia, Ventajas de viajar en tren, de Aritz Moreno, una película que hemos comentado aquí en el programa, realmente estupenda, aunque quizá también un poquito minoritaria. El mejor director, pues Pedro Almodóvar. El mejor actor protagonista, pues Antonio Banderas, otra vez para Dolor y Gloria. La mejor actriz ha sido Belén Cuesta por La trinchera infinita. Y los intérpretes de reparto, él, Enric Auquer, por Quien a hierro mata, y ella, Julieta Serrano, nuevamente por Dolor y Gloria. También para la película ha sido el premio al mejor guión, para Pedro Almodóvar, claro, y la mejor música para el fantástico, magnífico compositor Alberto Iglesias. El mejor documental ha sido La ciudad oculta, de Víctor Moreno, y también ha habido premio para las series, porque los Feroz también ven un poquito la televisión. Las triunfadoras han sido Hierro, Vida perfecta, y en cuanto a las personas, los intérpretes, Javier Cámara, Candela Peña, Enric Auquer, que gana su segundo Feroz en la misma noche, y Yolanda Ramos. Y los premios de honor, como estaba previsto, para los hermanos Gutiérrez Cava, Julia y Emilio. Un premio realmente, este sí, indiscutible y súper merecido para los dos. Y la semana que viene, en muy pocos días, tenemos y nos enfrentamos a la gala de las galas en España, los Goya. Efectivamente, y ahí vamos a ver prácticamente otra vez las mismas películas nominadas, más naturalmente la de Amenábar, mientras dure la guerra, que en este caso en los Feroz se han olvidado de ella. Bueno, la competencia va a estar interesante, y ese sí, estos son los grandes premios de nuestro cine, no cabe ninguna duda. Amenábar, Almodóvar, un poquito la gran lucha, ¿no? Sí, yo creo que sí. Siempre... Bueno, Antonio de la Torre evidentemente también está, bueno, ahí, pero es que está siempre, Torre, ¿no? Claro que sí, Torre. Pero bueno, Antonio Banderas tiene muchísimas posibilidades, y bueno, pues la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, la de Amenábar, Mientras dure la guerra, y por supuesto también La trinchera infinita. Esa va a estar ahí en más de un premio, con toda seguridad. Parece o da la sensación de que va a haber mucho reparto de premios. ¿No? Estoy seguro. Creo, ¿eh? Sí, no, estoy seguro, porque además son tres películas, y también alguna otra de esas que la gente dice que son outsider, es decir, con menos posibilidades, también dará la sorpresa en alguna categoría. Van a estar repartidos. La cuestión será si, como estos últimos años, el grueso de los premios se lo lleva una película, y luego el del gran Goya, el de la mejor película, se lo lleva otra. Claro. Para la manera de repartir. ¿Cómo va a ser el reparto? Claro, claro. Esa sí que es esquizofrénica, pienso yo, ¿eh? Porque igual la gran ganadora no es la que gana más Goya, claro, en este caso, ¿no? Sí, sí, como pasó el año pasado con Campeones, ¿no? Después de que El reino se llevó prácticamente todos los Goyas, sí. Luego la mejor película fue Campeones, algo que los señores de la Academia sabrán cómo, en qué consiste, ¿no? Bueno, y los señores de la Academia sabrán a quién invitan, porque les han dicho que no, ¿eh? Efectivamente, este grupo político, que no me acuerdo cómo se llama, protestaba muchísimo porque el año pasado se quedaron un poco fuera, este año les han invitado, una invitación institucional, como realmente no podría ser quizá de otra manera, ¿no? Bueno, pues parece que no quieren ir, porque ya se sabe que el cine español, Bruno, es de malas personas y de comunistas. Es que esto es así, hay que comprenderlo. Y está subvencionado encima. Y además está subvencionado. Haya que, como hubiera que esperar a las subvenciones, en lugar de las 130 pelis que se han hecho este año, verdaderamente no se habrían hecho ni 30. Te lo digo de verdad, Bruno. Sí, la sí, subvención sí. Ya es una cuestión que cansa un poquito, ¿no? El cine español no está subvencionado, rotundamente no. Hay unas subvenciones a la producción que son escasas, que además llegan tarde y que realmente ninguno de las grandes producciones tiene que contar con ellas, porque si no, realmente estaríamos esperando a ver cuándo hacemos la película y no la haríamos nunca. Y lo contaremos aquí, nos lo contarás, ¿no?, lo que pasa en los Goya. Por supuesto, evidentemente. Claro que sí. Evidentemente. En cuanto empecéis el programita, pues ahí estaremos para contar lo que ha pasado en la gala de los Goya. Con José Manuel Esquivano, que ahora mismo nos cuenta nuestros premios, nuestra lista, nuestra propia gala. Se titula El Super 10. ¿Qué sitúa en el puesto número 10, ¿eh? Pues a Mujercitas, la película de Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, con Emma Watson, realmente una película, bueno, que yo creo que si no hace olvidar a las versiones antiguas, por lo menos es comparable. 3 semanas en la lista. 9. Pues mira, una sorpresa, Bruno. Dolor y Gloria, 34 semanas. ¿Ha vuelto? En Super 10, ha vuelto. Estaba desde el mes de noviembre fuera de Super 10, pero las nominaciones a los Oscars, yo creo que ha promovido que los distribuidores se hayan acordado a través de la peli de Almodóvar, y otra vez vuelve a estar en la lista, eso sí, en el puesto 9, pero realmente es meritorio, ¿eh? 8. Jumanji, siguiente nivel, la película de Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, con Karen Gillian, 5 semanas en la lista, y ha subido un poquito en esta semana. 7. Una película estupenda, La Verdad, de Hirokazu Koreeda, 4 semanas en la lista, está en el puesto 7, con 2 grandísimas del cine francés, como Catherine Deneuve y Juliette Binoche. Koreeda ha hecho una película francesa sin dejar de ser el mismo, una cosa realmente genial. Desde luego que sí. Se ha ido a Francia, ha hecho una película francesa con el aire japonés y el aire de Koreeda, es decir, cine, ¿no? Cine por los 4 costados. 6. También una película estupenda, Richard Jewell, de Clint Eastwood, con John Hamm y Sam Rockwell, 2 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. 5. Joker, de Todd Phillips, ya está bajando la peli, claro, es que son nada menos que 15 semanas en el Super 10. Joaquín Phoenix, Robert De Niro, Joker, huele a Oscar, veremos a ver si lo consigue. 4. Parásitos, de Bong Joon-ho, la película coreana, que lleva 12 semanas en la lista, uno de los grandes éxitos del año en España y en todo el mundo. Está nominada para el Oscar, nada menos. 3. Día de lluvia en Nueva York, la película de Woody Allen, de la que ya hemos hablado tanto. Timothée Chalamet, Elle Fanning, 14 semanas en el Super 10. Puesto número 2. Pues mira, acaba de caerse al 2 esta película que yo digo siempre que es enorme, El Irlandés. La película de Martin Scorsese, con Robert De Niro, con Al Pacino, con Joe Pesci, 9 semanas en la lista a borde del Super 10, pero ha perdido el liderato. Puesto número 1, Escribano de Oro. Pues para 1917, esta película bélica, y mucho más, de Sam Mendes, con Dean Charles Chapman, con John McKay, una película realmente prodigiosa. Parece que son 2 horas de cine de un tirón, un plano secuencia. Hombre, tiene sus trucos, lógicamente, pero toda la acción es realmente apasionante. Una película inolvidable. Y puede decirse que la gran sorpresa, ¿no? Un año en el cual hay muchas películas que suenan para todo y de repente ha aparecido 1917 y se puede llevar algunos de los grandes premios y se está llevando la taquilla. Y todas las situaciones y todo el mundo habla de una película de la que nadie hablaba hace tan solo unos meses. Pues es verdad, ha llegado de sorpresa, ha ganado el Globo de Oro, para empezar, y se coloca para los Oscars como una de las absolutamente favoritas. Realmente la película es apasionante y además es un prodigio técnico y artístico. José Manuel Esquivano, mil gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más tiempo esta noche para el concurso, para saber quién era el personaje oculto, una incógnita que nos va a responder ahora y nos va a desvelar Silvio Casasola. Qué malotes hemos sido. Hemos dejado para el último momento el comunicar a nuestros oyentes quiénes se han llevado ese gran libro, La Casa 2, firmado por Alberto Sainz y Fernando Rueda. 2 de nuestros oyentes esta noche se lo llevan. Desciframos el enigma. De los 3 candidatos, quizá el que tiene más fama de todos era por el que optabais. Michelangelo, el triunfó en todas las disciplinas artísticas a las que se dedicó y se le caracteriza por su perfeccionismo. Donatello, pues también fue uno de los precursores del periodo renacentista y está considerado uno de los padres de la etapa, de esta etapa artística. Pero nuestro protagonista de esta noche es... A los 11 años, Rafael se encontró solo en el mundo. Aún era un niño, pero ya heredó el estudio de su padre, emprendiendo los primeros pasos de su carrera como artista y entablando una batalla emocional con su madrastra. Así que es nuestro protagonista, Rafael, o conocido también como Rafael de Urbino o Rafael Sancho. Bueno, pues él fue efectivamente un niño que destacó siendo muy pequeño y por eso le dijeron que era un niño prodigio. Rafaelo, ¿por qué es noticia? Pues porque en este 2020 se conmemora el quinto centenario de su muerte de 1520. El mismo día que había nacido hacía 37 años, pero claro, de otro año, con lo cual murió y nació un 6 de abril. Para que los que sepáis, los oyentes. Bueno, pues él murió de infarto, por eso murió tan joven. ¿Y qué es lo que dicen de él? Pues que Rafaelo es, junto con Leonardo da Vinci y Michelangelo Buonarroti, pues los tres maestros del Renacimiento. Son los tres grandes. Y bueno, pues cuentan que él creó el mayor taller de la época, que tenía más de 50 aprendices bajo su batuta. Y además de triunfar en la pintura, se le conocía muchísimo por lo buen arquitecto que era. Él hacía unos proyectos de arquitectura fantásticos. Claro, dibujaba también fenomenal. Y bueno, pues él ha destacado por estas dos disciplinas, por la arquitectura y por la pintura. ¿Y qué pasa con Rafaelo? Pues que le van a rendir homenaje durante todo este año en los museos más principales de las ciudades del mundo, incluida, por supuesto, la capital española, Madrid. ¿Y quién han sido los dos ganadores esta noche de la Casa 2, que es un formato de bolsillo firmado por el exdirector del CNI y por nuestro gran Fernando Rueda? Primer ganador ha sido Nuria Fernández, que nos decía exactamente, Rafaelo, que le gustaba mucho la entrevista. No sé si le ha gustado la entrevista de Alberto o la entrevista de Marta, no lo especifica. Y el segundo ganador es Juan Rarreal. Él también, aquí sí especificada, que le había gustado mucho la entrevista del exdirector del CNI. Y que, bueno, que está encantado de si le toca. Pues mira, pues ha tenido suerte. Con lo cual, Juanra. Y también, Nuria, por favor, enviarnos a rosa.vientos@onda0.es vuestra dirección y llegará este libro tan fantástico. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Muchas gracias. Besitos.